Bueno, yo con vuestro permiso voy empezando, ¿vale? ¿Os parece? Irá incorporándose, espero que alguna gente más, o si no, bueno, pues somos 8, somos un grupo interesante. Yo me llamo Santi y os voy a acompañar en este taller las próximas 3 horas. Bueno, me preguntaba Antonio, ¿empiezas desde abajo? Y yo, sí, empiezo desde abajo porque yo creo que es lo que se nos pedía, ¿no? Desde participación, y era un poquito, yo lo he visto así, como lo he intentado representar gráficamente, como lo que veis en pantalla, ¿no? O sea, a ver si somos capaces de pasar de este lado al otro, o sea, de ese miedo que nos puede dar, o, ¿no? A estar más tranquilos. Ese es mi objetivo. ¿Cómo lo vamos a hacer hoy? Yo intentando hablar lo menos posible. Entonces, se me ocurrió, esto es contracorriente, y mi experiencia me dice que cuando tienes que gestionar un grupo, y además, encima, si es pequeño, primero tienes que hablar tú un poco, la gente coge confianza, y luego eres capaz de abrir un debate, o eres capaz de... Bueno, pues no me da la gana. Hoy he estado viendo la entrevista que le hizo a Luz Casal el otro día, Marc Giró, y dice Luz Casal que está ahí y que ahora va contra todo y que está más macarra que nunca. Pues mira, yo tengo 56 años, empiezo a ser también un poco más macarra. Ella tiene alguno más, ¿de acuerdo? No sabía lo de Marquesa, pero sí, no sabía lo de Marquesa. Ha sido una grata sorpresa, o no, bueno, depende. En fin, me parece que si ella lo ha aceptado, para mí está bien, porque lo decía yo hoy en casa. Para mí es una de las que espero que muy tarde, que pase mucho tiempo, pero que acabe enterrada entre las gallegas ilustres, ¿no? Pero bueno, vamos al centro, que me voy. ¿Por dónde empezamos con esto de la inteligencia artificial? Dime. Si apagamos esa, apagamos todas. ¿Cómo lo ves? ¿No, jugamos así? ¿Esta es la otra opción que tenemos? ¿La dejamos así? Sí. No, sí, vale, perfecto, ¿eh? Perfecto, vale. El tema es pasar de una cara a la otra. Lo primero, en contra, ya te digo, muy buenas, en contra de todas las iniciativas, toda mi experiencia, lo voy a hacer al revés. Muy buenas, ¿qué tal? Siéntate por donde haya sitio. Antes de empezar con la parte práctica, vamos a ver si somos capaces de romper el hielo con algo de debate y algo de... Bueno, quiero que os conozcáis un poquito y que me conozcáis a mí. Veis que estoy llevo un micro puesto. Yo estoy grabando mi voz porque quiero que cuando terminemos, tengáis a vuestra disposición esta presentación, toda la parte en la que yo hablo y podáis pasar las diapositivas en una web y oír mi voz. No voy a montar un vídeo, solamente vais a tener un reproductor de audio allí para escuchar y ver las diapositivas, ¿de acuerdo? Por si alguien tiene algún interés. Y bueno, yo soy funcionario del Cuerpo Nacional de Policía desde hace más de 30 años, vivo y trabajo aquí en Coruña, y siempre he tenido un ordenador en las manos. A los 16 años le dije a mi madre que quería uno para estudiar, se lo creyó, me lo compró, el MSX, y siempre he estado relacionado con la tecnología, siempre. Por supuesto, en su momento, adelante, por favor, en su momento me tocó trabajar, empecé en la calle, y yo me di cuenta que aquello que no... Esto de la calle está muy bien, pero yo soy técnico. O sea, yo soy técnico superior de telecomunicaciones. Yo quería saber si en la policía podía aportar algo, ¿no? Con mis conocimientos, y siempre, en los últimos 25 años, he estado relacionado con la tecnología, la investigación de los delitos telemáticos, todas estas historias, ¿no? Y ahora, esta cabrona de la IA nos trae locos, ¿de acuerdo? Nos trae locos, primero, porque no tenemos nadie ni idea de qué va todo esto, ni hay demasiada legislación, spoiler. ¿De acuerdo? Entonces me gustaría, antes de ver que esto va a ser un taller y que vamos a ver cosas prácticas, que pasáramos un poquito por aquí, por estas preguntas. Yo no sé cómo lo veis vosotros, qué idea tenéis de eso que llamamos inteligencia artificial, del ChatGPT, del Gemini, todas estas cosas, o de otras, ¿no? Esos casos que oímos de las niñas que cogen una foto del... y con la cara crean todo no sé qué. No sé, ¿qué sensaciones tenéis? A ver, ¿quién rompe el hielo? ¿Quién me da algún aporte? ¿De cómo...? ¿Miedo? Sí. ¿Sí? Cuando las mujeres os lleváis la mano aquí, es que algo os incomoda. Eso es otra, lo contaré en otro taller, porque lo sé. Pero cuando jugáis con las perlas o con un collar, ¿vale? Y claro, yo te he dicho, y ha hecho ella, vale. Y sin embargo tú has dicho, sí, miedo. Yo simplemente puedo decir que bajé la aplicación al móvil, lo utilicé un par de veces. Vale. ¿Te resultó útil? Sí, sí. ¿Consideras que es una herramienta útil? ¿Cuál has usado? ChatGPT. Sí, ese. Ese, vale. Vale, hoy lo vamos a ver. Hoy vamos a ver tres herramientas que a mí me han volado la cabeza. Y hay una en concreto que apenas se habla de ella. Es de Google. A mí me ha volado la cabeza y a vosotros os va a volar la cabeza también. Pero bueno, y no es más que una herramienta gratuita. ¿Qué no habrá ahí en lo de pago? Lo que vamos aquí a ver son siempre herramientas gratuitas. Tienen versión de pago, pero miedo, ¿por qué? Y luego voy contigo. Incertidumbre, vale. Vale. Sí, bueno, de momento inteligencia humana somos unos cuantos. Adelante, sí. Acá hay más. Adelante. Pasar. Sentaros donde queráis. Sentaros donde queráis. Luego del descanso. Va a haber un descansito, ¿eh? No os voy a meter las 3 horas del tirón. Va a haber un descansito. Incertidumbre. Estamos hablando a los recién llegados de que esta pregunta, ¿no? Sobre la IA, la ética y la legislación, sentimientos que tenemos sobre eso. Sí, pero bueno, como cualquier época, cuando la revolución industrial, cuando apareció el cine, la fotografía, es una herramienta nueva. Sí. Que desconoces como... Una herramienta. Vuelve a salir la palabra herramienta. Ah, perdón. Hay uno enfrente, justo. Si os aburrís, podéis venir. Me centro. Miedo. Sí, también. Incertidumbre. Desconocimiento. La suplantación de identidades, las copias falsas, las fotos manipuladas. ¿Qué es real en lo que vemos? El miedo a ¿Qué es real? Cuando, bueno, para los recién llegados, me presenté como Policía Nacional. Es una afición que tengo. Mi trabajo es este, no, es al revés. Tú no sabes el enorme problema que nos supone a nosotros en nuestra labor, la inteligencia y lo que viene. O sea, hasta ahora no, espero que por siempre, salvo en algunos casos del Tribunal Supremo, y no quiero entrar en política, pero la defensa solo tiene que generar duda. Es la fiscalía. No diré acusación, ¿eh? La fiscalía, la que tiene que demostrar la culpabilidad. Todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Y el vídeo y la fotografía eran una gran herramienta para demostrar culpabilidad o inocencia. Eso se acaba de ir al traste. Eso es como si fuéramos capaces de trasladar huellas de un cristal a otro. Nos cargamos 130 años de lofoscopia. O sea, de repente eso desaparece, ¿no? Si yo puedo poner en duda lo que hasta ahora era irrefutable, que era que se viera un vídeo a un ladrón robando en una cafetería, ¡ostras! ¿Y ahora qué hacemos, no? Bien. Aquí vamos a trabajar muy... Bueno, sobre vídeo no vamos a trabajar nada. Bueno, un pequeño apéndice haremos ahí. No vamos a crear vídeo, pero vais a ver qué cosas de vídeo se pueden hacer con estas tres herramientas que vamos a ver hoy. Pero, claro, tenemos un problema sobre la IA, sobre la ética, la legislación, pero es que ya está ahí. ¿Vale? Hay países como China o Estonia que ya tienen jueces virtuales en temas de pasta, lo que llamamos por lo civil. ¿Vale? O sea, tú le das a la inteligencia artificial todo el expediente. ¿Hay algún funcionario de la Administración de Justicia aquí hoy? ¿Vale? Le mandas el tocho, se lo largas, lo va a leer antes de que tú se lo acabes de meter. Y como tiene los conocimientos de toda la jurisprudencia y de todo, dicta una sentencia. Y estoy seguro de que en el 99% de las ocasiones será más lógica y razonada que la que... Claro, no diré yo que no tenga sesgo, pero si conseguimos que la inteligencia artificial no tenga sesgo, que ahora mismo lo tiene y vais a ver un ejemplo, claro, o sea, es que es la leche. Reino Unido, China, Estonia, aquí ya empezamos a juguetear con ella, ¿eh? Aquí ya empieza la justicia a valorar esa posibilidad, siempre después con la supervisión de, claro, una inteligencia artificial no condena, pero sí propone, ¿de acuerdo? Después es un juez el que coge ley, pues me parece bien, si hay sesgo seguirá siendo ahí el del juez. Pero en mi trabajo la llevamos años usando. O sea, si tenemos que mirar todas las huellas, o nosotros ahora tenemos identificación facial también en nuestro trabajo, y la inteligencia artificial nos ayuda. La inteligencia artificial propone. Después siempre es una persona de momento, el que dice, esta huella que estaba en el cuchillo es de este señor, y lo firma una persona. Pero la inteligencia artificial te dice, mira a ver estos 4 o 5 que pueden ser, y te ahorra muchísimo trabajo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, inteligencia artificial está ahí ya. Buscando información sobre la parte ética, me encontré con un documento de la UNESCO, en el que hablan sobre todo de ética, inteligencia artificial y justicia. Bueno, os dejo ahí literatura, ¿de acuerdo? Y no lo he incluido, pero incluiré los enlaces, porque esto era un tocho muy grande, un vídeo muy largo de unas ponencias de la UNESCO en inglés, que a mí ya el inglés despacito, bueno, o sea, lo entiendo mal, y si son 5 personas las que están hablando, en una hora de conversación no me entero de nada, pero para eso está la inteligencia artificial, que le dije, toma, cómete tú esta hora de vídeo y hazme un resumen de unos puntitos, y me hizo este y este. Entonces, es una herramienta que a mí me resulta útil, pero sobre ética todavía nos queda mucho, sobre todo lo que se está diciendo desde la UNESCO, es que tengamos en cuenta que esto está sin acabar, que estamos empezando, que todavía hay que aplicarle muchos filtros. El diseño debe ser tomado desde el principio, incluyendo la ética, que es algo que nos cuesta mucho a los técnicos, cuando desarrollamos, a los programadores, cuando programamos, nos encanta que haga cosas maravillosas, pero en todo eso que tú estás haciendo, estás teniendo en cuenta el sesgo, estás teniendo en cuenta la ética, ¿vale? Aquí nos está diciendo la UNESCO, vale, hagan lo que sepan, pero incluyan ya la ética desde el diseño, desde el principio, ¿de acuerdo? Que haya transparencia y que el usuario sepa y entienda cómo funciona esa herramienta. A día de hoy ya les digo yo que no pasa. Ni es transparente lo que estamos usando, ni nadie entiende cómo funciona. Dentro de la máquina de la inteligencia artificial hay una parte que llamamos caja negra, que no hay programador que sea capaz de saber por qué llega a esa conclusión la inteligencia artificial. Se nos ha ido de las manos. Es así de simple. El que crea el muñeco, el que crea el juguete, el que ha diseñado y picado el código, o el equipo que ha picado el código de esa inteligencia artificial, a la que le han dado datos para que entienda cosas, le han dado 10.000 millones de fotografías de gatos y de perros para que distinga entre un gato y un perro, cuando le pides algunos resultados, ves que llega a conclusiones que no están en tu programa. Eso lo llamamos caja negra. Y eso está pasando ya. O sea, si el que la diseña no la entiende, ¿cómo la puedo entender yo? Bueno, pues lo que está pidiendo la UNESCO es, ojo, eso que no se nos vaya de las manos. ¿Bien? Sí, los que veníais con miedo e incertidumbre, vais a salir de aquí. Bueno, algunas cuestiones más, la supervisión humana, bueno, os dejo ahí algunos conceptos. Sobre ética, estamos en pañales, en todo esto. Pero hay una intención. Básicamente es, tengan en cuenta la ética, la humanidad, mira tú por dónde la filosofía de repente se vuelve importante. Desde el inicio de la creación de cualquiera de estas máquinas y sobre todo que sea transparente y que el usuario comprenda cómo funciona. Vamos a la parte... Uf, miren, yo he usado para hacer estas imágenes Gemini, una de las herramientas que vamos a usar, gratuita, de Google, tiene versión de pago, pero vamos a usarla gratuita. Y hay como más de un Gemini, ¿no? Luego voy a explicar por qué. Pero en el rápido, que es el que piensa menos, se complica menos pensando, ¿vale? El que da resultados más rápido, yo le puse este texto. Esto es lo que llamamos el prompt, que luego explicaré. ¿De acuerdo? Le puse esto. Crea 4 imágenes realistas en las que se vea a unas personas de las que dé la impresión de ser triunfadores, triunfadoras, mirando por una ventana. ¿Qué estaba yo buscando? El sesgo de que hace un año, si le hubiera puesto esto, me hubiera puesto todo tíos. Pero claro, yo intentaba que fuera parcial, en que mi escritura fuera imparcial. Y puse esto. ¿Vale? Y me representa esto. El Gemini torpe. A pesar de la calidad de la imagen, se nota que no son imágenes reales, ¿verdad? ¿Sí o no? Que yo os oigas, por favor. ¿Sí? ¿Sí? No son reales. Cogí y al Gemini más listo, que se para más a pensar, le pedí lo mismo. ¿Notáis la diferencia? ¡Os! Es que se ha parado hasta en el reflejo. No, esto está en gratuito. Y llega a hacer esto, con el mismo prompt. 2 mujeres, 3 mujeres, 3 hombres, no lo doy pillado en el sesgo. Dije, espera, ¿y si se lo digo en inglés? Que la palabra person no tiene género. Se lo dije al rápido. Ay, amigo, aquí cayó. La imagen es muy rara. Y aquí entra un concepto que tenéis que tener en cuenta cuando trabajemos con inteligencia artificial, que es las aberraciones, que a veces hace cosas ilógicas. ¿No da la impresión de que la foto está cortada por aquí? Pero, sin embargo, el sofá es continuo. Este cielo no coincide con esto. ¿Veis? Aberraciones. Imagina cosas imposibles. Primero le puse y veo que solo me hizo una foto. Esto lo vi después, ¿no? Le dije, no, por favor, 4 imágenes. Y me metió otro tío. Sesgo. ¿Os dais cuenta? Sí tienen sesgo. Sobre todo, ¿por qué? Porque se alimentan de lo que hay en Internet. Se alimentan de las redes sociales, se alimentan de los libros, de la literatura, de todo lo que hay en abierto. Y el problema que tenemos ahora es que se están alimentando de imágenes creadas por inteligencia artificial. Porque si yo subo esto a Internet, la IA va a buscar más información y va a ver esto. Entonces está entrando en un bucle. Es imprescindible que a la hora de crear una máquina que funcione, en la que funcione una inteligencia artificial, que tengamos en cuenta esto. Este es el sesgo, uno de ellos. Tiene más. ¿Por qué? Porque los humanos tenemos sesgo en la creación. ¿De acuerdo? Entonces, la máquina no es más que un ejemplo de nosotros mismos. ¿Bien? Bueno. Sobre legislación. Es que no hay nada. Hay un reglamento europeo. Sí, claro, está ahí. Que viene. Pasó como con la protección de datos. Europa en el año 12, 15, uy, perdonad la duda, sacó un reglamento de protección de datos, que era la base sobre la que después cada país tenía que desarrollar su ley orgánica de protección de datos. La nuestra es del 18, con modificaciones posteriores. Vale. Pero de momento no, aquí en España está ahí abajo, si todavía. Bueno, ellos no tienen que hacer leyes. Me dijeron hoy cuando llegamos que hay 80 personas aquí trabajando. La sede de AESIA está aquí. Sabéis que tenemos la suerte de ser la. Bueno, en esa España por lo menos está siendo puntera, ¿vale? Ha sido la primera en crear una agencia española de supervisión de la inteligencia artificial. Doy por hecho que son los encargados de que cumpla, no la normativa, sino incluso las directrices que vienen desde fuentes como puede ser la UNESCO, la ONU, Concho, la gente que nos puede poner filtros y poner una hoja de ruta que seguir, ¿no? Que no nos volvamos locos, como pasó con OpenIA, que lo que hizo fue una asociación que nació con la idea de sacar un producto a la venta y ahora mismo solamente valoran lo económico. Bueno, pero es una empresa, no la juzgo, es lo normal, ¿no? Aquí tenemos un real decreto que, como mucho, lo que marca es una hoja de ruta. No tenemos todavía legislación sobre inteligencia artificial. No tenemos. Porque primero hay que resolver muchos problemas. Y es, ¿de dónde aprende la inteligencia artificial? De mis libros. Concho, que me pague. Y ahí hay debate. ¿Vosotros consideráis que el que crea una inteligencia artificial generativa de texto, como puede ser Gemini o ChatGPT, tiene que pagarle a los creadores por aprender? ¿Cómo lo veis? ¿Sí? ¿Tú pagas en los museos cuando entras? En algunos sí, en otros no. De alguna manera puedes tener acceso a. Tú cuando quieres ver. ¿Puedes ir a la biblioteca y coger un libro y leerlo y pagas por ello? Sin embargo, aprendes. O sea, yo como humano tengo derecho a acceso a la información, pero a la inteligencia artificial queremos que pague por ello. Estoy haciendo abogado del diablo, ¿eh? Claro, claro. Tenemos. Los creativos todos tienen el mismo argumento. No me da la gana. O sea, si yo le digo a una inteligencia artificial que dibuje como Picasso, va a dibujar como Picasso. Yo tardaría años, ¿no? Gauguin, para que sea más fácil, ¿no? O, ¿me entendéis? Cualquiera de estos artistas puntillistas, o sea, ostras, llegar a pintar como ellos lleva mucho trabajo. O dibujar un cómic, como, bueno, pues dile tú a la inteligencia artificial que dibuje como cualquiera creativo y lo hace. Porque ha aprendido de sus obras, ¿no? Entonces, ahí tenemos un dilema. Primero hay que resolver el problema de la propiedad intelectual y después la ética y después, o sea, nos quedan muchos pasos que dar para tener claro esto de la legislación en la parte de inteligencia artificial. Pero bueno, el tocho así de normas y de leyes era la parte más fácil, porque como no hay, yo he sacado lo que he podido para que vierais, ¿vale? Y vamos ya un poquito a intentar entender unos conceptos ya para trabajar sobre las herramientas. Antes de que empecemos a usar el teléfono, me gustaría que, claro, hacer como un pequeño guía burros. ¿Cuántos de aquí ya habéis usado, aparte del compañero que dijo que ya había usado ChatGPT, cuántos habéis usado ya alguna herramienta? ¿Tú? ¿Cuál? ChatGPT. Vale. ¿Para editar o para crear o...? Qué bonita. ¿Y vídeos? Tiene alguna cosa, sí. Vale. Lo que pasa es que cuando tú le dices eso, el que sale en el vídeo ya no eres tú. Es decir, transforma a las personas que Todavía no hila. No. Sí, porque sí que he visto que hay algunas aplicaciones que lo hacen muy bien, eso de una foto, darle cierto movimiento, que dure unos segundos. De repente cambia la escala. Le cuesta. ¿Alguno tiene algo más experiencia con alguna inteligencia artificial? Nada, no habéis tocado ni una. ChatGPT. ¿Y qué tal la experiencia? Sí, no, escribe de miedo, ¿eh? Escribe de miedo, pero bueno. Bueno, claro, ¿cuál es mi intención? Habría 10.000 aplicaciones para hablar de ellas y habría mucho más sobre normativa si queríamos entrar, pero no va el tema de hoy. Yo hoy he preferido encontrar una regla básica que me resuelva la mayoría de los problemas que os vayáis a encontrar a la hora de pedirle algo a una inteligencia artificial y después enseñaros tres herramientas, que la mayoría ya las conocéis, pero usando este sistema, a ver si somos capaces de sacarle más rendimiento. Poquita cosa, tenemos 3 horas, poquita cosa, y que vayamos, bueno, pues aprendiendo o mejorando. Hacerlo como un profesional, bueno. Para empezar, lo más importante que tengáis que tener en cuenta es que cuando le pides algo a la máquina, lo más importante es el contexto. Es que sepa de qué narices le estás hablando. Vais a ver que tengo algunos detalles más, pero quiero que os quede muy claro que escríbeme una carta para darle las gracias por un favor a mi amigo Juan. No. Para mí hay 4 pasos importantes, uno de ellos es el contexto, pero quiero que entendáis que este es el más importante, ¿de acuerdo? Y después, antes de empezar, ¿habéis oído hablar de la expresión LLM? No, bien. Mirad, ChatGPT es como si fuera el coche, pero dentro hay trabajando un motor, que podéis escoger más de uno, ChatGPT-3, el Pro, no sé qué, eso es el LLM, que es el motor que corre dentro de ese coche. Luego el coche lo puedo adornar de mil maneras, al mismo motor le puedo poner otra carrocería, otras puertas, la pintura, le puedo llamar Gemini, le puedo llamar como quiera, pero lo que hay dentro corriendo es el LLM, esa es la inteligencia artificial. Lo otro es una aplicación, es el envoltorio, bien sea ChatGPT, Gemini, durante un tiempo todos tenían la misma, ¿vale? Después cada uno se fue haciendo la suya, porque parte, los inicios de ChatGPT era una aplicación, una máquina de fuentes abiertas, ¿qué quiere decir eso? Que estaba a disposición de todo el mundo, cualquiera podía coger, ver el código, ¿de acuerdo? Entonces, que entendáis que dentro de la misma aplicación pueden correr diferentes motores y que el mismo motor pueden estar usándolo diferentes aplicaciones, ¿de acuerdo? Esto es como si fuera la PSA, como es lo de Peugeot, Volkswagen, Audi, que montan a veces el mismo motor pero en diferentes modelos, pues un poco es lo mismo. Yo tuve un Seat Córdoba y estaba feliz y contento porque llevaba el mismo motor que un Audi A3. Claro, hasta que llega el momento de una reparación. Los precios son los de Audi A3. Y yo me había comprado en Córdoba, ¿no? Pero bueno. En fin, ¿entendemos eso? Vale. Una pregunta. Dime, Antonio. ¿Eh? Es un generador de lenguaje masivo. O algo así, creo que lo pone por ahí. No lo puse. Bueno, pues lo pondré. Son las siglas de aprendizaje de lenguaje masivo. Quiere decir que básicamente es una máquina que solamente entiende de palabras. ¿De acuerdo? Y una característica de estos LLMs que suelen redactar por probabilidad. Después de un artículo viene un nombre, después viene un verbo. ¿Os acordáis de aquello de sujeto y predicado? Pues intentando dar una respuesta, responde con las palabras que más probablemente serían la respuesta adecuada. No, no inventa, ¿vale? Va por estadísticas. Bueno, la receta para trabajar con cualquier herramienta o aplicación de inteligencia artificial, para mí es la receta RICO, en la que tenemos que entender que si le doy estos cuatro puntos, o si sigo esos cuatro pasos, voy a obtener mejor resultado que si me salto alguno. El rol, la instrucción, que es lo que quiero, el contexto y de qué manera quiero que me dé los resultados. Vamos uno por uno, rapidito, ¿vale? Dile quién es. Ponte, y además, perdona, no hace falta ser educado, tampoco le insultes, ¿vale? Hoy compartí un vídeo en redes de un buen amigo que ahora tú a Alexa, ¿alguno tiene a Alexa en casa? ¿Sí? Insúltale. No, te contesta. Que eso no está bien, que no sé qué, no sé cuánto, ¿vale? Bien, bueno, pues a lo que voy, retomo el tema. Dile, no hace falta ser educado, oye, me encantaría cuando tengas un momento, a ver, Santi, que es una máquina, ponte en el lugar o imagínate que eres un abogado o imagínate que eres Picasso o imagínate que eres Becker por su estilo de escritura, ponlo en el contexto, ¿de acuerdo? Imagínate que eres contable y llevas las cuentas de un, que es el ejemplo que os voy a pedir después, por ejemplo, de una asociación de padres, de un colegio. Lo pones en su sitio, el rol, se lo das. ¿De acuerdo? Clarito, que le quede lo más, con los mayores detalles posible. La instrucción, sé directo. ¿Qué es lo que quieres? ¿Vale? Pues quiero que me redactes una carta para pedirle al director del colegio, a la directora, que nos reciba para hablar sobre la cubierta del patio de los niños, que hay goteras, dale toda la información, ¿de acuerdo? Eso ya empieza a ser contexto, porque queremos que nos reciba lo antes posible y además quiero que seas muy persuasivo, porque estamos muy preocupados por la seguridad de los niños. Contexto, dale toda la información que tengas. Ya sé que alguno está pensando, casi está redactando la carta. Bueno, tú dale esa información al bicho y luego ya verás lo que te suelta él. ¿De acuerdo? Y la última es el output. ¿Cómo quieres que me lo saque? En formato carta, házmelo ya en formato carta, házmelo en formato una imagen. Claro, para una carta quedan pocas salidas. Pero si tú imagínate que esa inteligencia artificial, a ese ChatGPT o a ese Gemini, le has dado tres documentos o tres PDFs que hablan de las actas anteriores de las reuniones de SEAMPA, de los últimos años, o le das todos, tienes todos en PDF y le das todos los, y le dices, búscame en todos esos documentos cuántas de las iniciativas propuestas por el AMPA se llevaron a cumplir y cuántas están pendientes. En un acta de un AMPA se dice lo que se va a hacer y lo que se hizo, ¿sí o no? Bueno, yo es que he estado muchos años metido en el AMPA, entonces, pues si le meto los 20 últimos años y los tengo en PDF o los escaneo, es capaz de encontrarme los que quedan pendientes y los que no. Y le digo, y dámelo en formato tabla, en un Excel. Y me lo saca en un formato tabla, en un Excel, y quiero que pongas la fecha de cada de cuándo fue esa acta, y él va a leer lo que le des, escaneado, lo va a entender, y va a encontrar lo que tú le buscas. Aberraciones, algunas. Después os enseño alguna cosilla que he hecho yo con esto, y cómo algunas aberraciones sí que a veces se le va un poquito la pinza. Hay que supervisarlo siempre. ¿Vale? ¿Qué quiero decir? Con este sistema RICO, rol, instrucción, contexto y output, o como quiero que salga, Lo que hacemos es, claro, es currar más, pero es darle la información completa para que él nos dé lo que queremos. ¿De acuerdo? ¿Nos hace trabajar más a nosotros? Sí, pero salen resultados muchísimo más interesantes. ¿De acuerdo? Bueno. Y después ya, a esto le llamo el rico plus. ¿Y si le pregunto a la IA lo que le tengo que preguntar? Sí, no me he vuelto loco, ¿eh? Ponte en el rol de que eres el contable y vas a llevar las cuentas de AMPA. ¿Qué necesitas de mí? Hazme las preguntas de qué necesitas de mí. Para hacer ese trabajo. Y te va a empezar a decir, número de socios, la cuota, dame los datos. ¿De acuerdo? O sea, esto es dar un paso atrás. Y antes de ese rico, lo que hago es, bueno, dime, quiero hacer esto, me gustaría ponerte en el rol adecuado, es que no sé cuál es el rol, quiero darte las instrucciones correctas, quiero darte el contexto adecuado, hazme las preguntas necesarias. Y él te va a hacer las preguntas para completar esto. ¿Lo veis? Si no sé cómo cubrir este rico, concho, pregúntale a él. Pero dile lo que quieres. Quiero que lleves la contabilidad de un AMPA. ¿Qué necesitas de mí? Podía ser muy genérico. Pero me acuerdo que Santi nos habló de rico. ¿Qué rol es el adecuado? ¿Cuáles son las instrucciones que te tengo que dar? Y él te va a empezar a hacer preguntas seguramente de la manera de, pero ¿qué quieres que haga? Primero, quiero que lleves las cuentas, vale, pues, ¿cuántos socios sois? Él te va a preguntar, incluso a lo mejor te pide hasta los estatutos, ¿de acuerdo? Vale. Para los que habéis trabajado con ChatGPT, los GPTs, ¿sabéis lo que es? ¿No? Vale, los veremos hoy también. De por sí, cualquiera de estas aplicaciones ya la podemos ver como un compañero, ¿no? Sentado a la mesa. ¿Sí? ¿Todavía os cuesta? Yo es que ya lo veo como un compañero, con lo que estoy trabajando con estas tres, las tres herramientas que os propongo. Yo casi los veo como un compañero. Pero en cada momento lo tengo que decir. Ahora ponte en este rol, ahora toma esta información. Bueno, pues imaginaros que yo tengo como a un compañero ya específico, diseñador gráfico. Yo hay una parte de ChatGPT, esta parte es de pago, aunque os voy a enseñar un truco para poder usarla sin de pago. Los GPTs están disponibles para todo el mundo, son como compañeros ya programados, pero para hacerlos es en la versión de pago. Hay un truquito, lo veréis. Pero yo puedo poner a disposición los que hago de forma gratis o pagando. Hay quien vende GPTs, que son chatbots ya diseñados para escribir de esta manera, para filtrar información o encontrar algún tipo de información de esta manera. Los vais a ver después, ¿de acuerdo? Entonces, crear esos chatbots específicos, dándole las instrucciones previamente, alimentándolos con información previamente. Imaginaros, yo estaba proponiéndole a mis compañeros que había que crear un ChatGPT que tuviera toda la legislación que nos afecta a la Policía Nacional, solo la que nos afecta a la Policía Nacional, y que pudiéramos llevarlo en el móvil, porque si cada vez que tengo una duda voy a Google a buscar, la voy a cagar. ¿De acuerdo? Y además que encima después podríamos hacer otro para la policía local y otro para la policía, para la Guardia Civil o la Policía Autonómica. ¿Por qué? Porque tienen cada uno sus normativas distintas. Hay la común, pero después hay... Si yo alimento a esos chatbots con la información de cada uno de ellos, luego eso los puedo compartir y cualquiera que tenga ChatGPT pueda acceder a ellos y hacerle consultas. Después lo tienes que supervisar, porque siguen estando todavía ahí las aberraciones, como decía vuestra compañera, las caras que cambian, como habéis visto aquí, los cielos que no sé qué, bueno, pues con las palabras a veces pasa. Y a ChatGPT o a cualquiera, si no le avisas de, mira, a mí no me mientas, hoy, en eso es como los orientales, le cuesta muchísimo decir que no. Y es capaz de inventar datos. Cada vez menos, ¿eh? Pero es capaz de inventar datos. Claro, es que estamos hablando de toda una vida, 3 años. Hace 3 años que salió la primera versión de ChatGPT. 3 años nada más. Y ha habido muchísimos cambios. Pero hace 2 años y medio, cuando yo empecé a trastear con ChatGPT, tú le pedías que buscara en Google información de... Primero no buscaba en Google, no, solamente sabía hasta 2021. Pero le pedías información con enlaces, artículos y tal, y él te daba. Y luego dabas ese enlace y no existía, era mentira. O sea, se inventaba hasta la URL del... Ahora va mintiendo menos, pero le cuesta mucho decir que no. Entonces, díselo, avísale. Bueno, pues estos GPTs, de los que estaba yo hablando antes, son como pequeños compañeros o pequeños ChatGPTs específicos y entrenados para una cosa sola, para lo que tú quieras. ¿Con qué vamos a trabajar? Vamos a trabajar, como os dije, con Gemini, con no sé qué hora es, ¿cómo vamos de tiempo? Oiga, sí, cuarto ya, caray. Vale, Gemini, ChatGPT y Notebook LM. ¿El Notebook LM lo conocéis alguno? ¡Oh, me encanta! Vais a alucinar. De verdad que os va a quedar la boca abierta. Pero bueno, esto es con lo que vamos a trabajar. Y después, en este código QR que podéis copiar, es donde vais a tener... ahora vamos a parar 10 minutitos para el que quiera ir al baño o el que quiera fumar un pitillo. En este código QR vais a tener... Vais a ver que os lleva una página web donde hay para descargar un audio, un PDF, que es con el que vamos a trabajar con estas herramientas, ¿vale? Y vamos a ver ejemplos. ¿De acuerdo? Bueno, pues hacemos una paradita aquí ahora de 10 minutos, por favor. No andamos buscando a nadie. El que quiera salir, no sé dónde está el baño. Yo lo he buscado en esta planta, no lo he encontrado. Está abajo, ¿no? Vale, que quiera. Paramos un poquito. Encendemos la luz, nos espabilamos. Sí, ahora voy. Sí, los que habéis llegado y no habéis firmado, buscaros ahí. Ahora va corriendo la hoja. Dime. Con LEN, sí, el código QR ese, la mayoría de las cámaras hoy en día ya lo cogen. Ahí hay una, os lleva a una página en donde hay para descargar un audio, para descargar un vídeo. Sí, lo descargáis, porque vais a trabajar con él. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Te da miedo entrar? No. Ah, vale. Bueno, qué oportuna, qué lista. Ha llegado cuando se ha saltado toda la teoría y llega justo para la práctica. Vale, dime. Vale, llegas aquí, mira. De momento, ves, aquí es donde está la presentación. En esa página... No, solo hay un audio de psicología. Bueno, perdón. Ahora lo abrimos en... Das los 3 puntitos. Voy a tener un problema, ¿no? Uf, vas a tener que poner con otro, no, para descargarlo. Estaba mirando enchufes, pero no hay, qué raro. Desenchufa alguna estufa, hombre. Vale, voy a buscar yo la página para enseñaros de qué os estoy hablando. A ver si la encuentro. Me dices que hay solo hay un audio, no tiene que haber más cosas. Vamos a ver. Eso es. Thank you. Vale, ¿alguien más que no haya firmado? Búscate por ahí, corrige si los datos están bien. A ver, habéis llegado a una página que casi todo es blanco y si le dais para abajo, incluso ahí está la presentación también, ¿vale? Vale, ahí es donde estará también el audio cuando terminemos dentro de unos días. Pero bueno, la idea es que ese libro del Terruño, el audio de la UNED, y ya está. Que bajéis esos dos archivos, los descarguéis al teléfono. El libro, claro, yo en mi teléfono cuando quiero descargar, lo que hago es, dejo el dedo pulsado y aquí me sale descargar enlace, en el mío. Gracias. Sí, sí, irlo descargando ya. Hay wifi aquí para el que necesite, ¿vale? Y con el audio de la UNED, pues lo mismo, pulso, descargar enlace. Y lo que hace es, pulsas encima de las letras en color azul, ahí, y le das a descargar enlace. Eso es. Está descargando, ¿vale? ¿Por qué? Porque esos archivos los vais a usar después. Voy. Déjalo que lo abra. No te sale descargar. Compartir, espérate. A ver, en compartir. No, eso no tiene nada que ver. Perdona, cante por ahí, no es eso. Pero no hay. Instagram, mensajes, notas, Google, ¿no? No hay descarga, no te deja descargar. A ver, más. Espera, a ver, aquí. Abrir el Chrome. No. Descargarlo, claro, es compartirlo en alguna aplicación, pero. Sí. Ay, qué cosa más rara. Déjalo que le abra una pestaña nueva. Vamos a probar esa pestaña. No quiero. Aquí está. Y ahora esto. Ah, eso ya lo puedo mandar. Pero. No, pero, mira, pero es descargar. Perdona. A ver, guardar. Ahora sí, guardar en archivo. Eso es. Vale. Dime. Vamos allá. Primero vamos a intentar si con tu cámara somos capaces de capturar el código QRS. Claro, que está muy clarito. Voy a apagar un poquito la luz, ¿vale? Te lo cogió. Vale. Y ahora descargar enlace y con el otro igual. Haz un poquito de zoom. A ver si te lo. ¿A alguien no le coge el código QR en la cámara? No te lo coge. Vale. Mira, dime. A ver, yo lo he descargado. Sí. Con la descarga completa. Vale, pues ya. Que estoy buscando dónde me lo descargan, tengo que salir en archivos, pero yo aquí no lo veo. A ver, ¿por qué orden las tienes? Las tienes por orden alfabético y a lo mejor está por ahí. ¿Ah? Allá, bueno, no quiero tocar, espera. No es esto. Claro, es lo que te iba a decir. Intentar ordenarlos por. Ordenarlos por fecha. En vez de por nombre, por fecha. Vuelve a descargarlo otra vez. Dale a guardar otra vez. Está. A ver, espera. Descarga completa. ¿Dónde lo? Sí, a mí sale como descarga completa, pero no sé dónde me lo meto. Serramato. Vale. Sí, el fin. Archivos. Mi iPhone. iPhone, está bien. Y... entiendo yo que sí, porque fue por ahí, por... aquí está. Ah, vale, me has metido ahí. Sí, ahí vale. Vale, vale, vale. ¿Vale? Bien. Quiero vamos poner con ahora la clase de psicología. Sí. Y no consigo. Vamos allá. La pincho. Baja de todo. Compartir. Compartir, sí. Y ahora, ¿en dónde? Teníamos más al final de todo. Sí. Y... no, ¿dónde la habíamos visto, Santi? Abrir en Chrome, lo abríamos en Chrome, y ahora, esa es la velocidad, aquí ya, guardar, ¿no? Ay, mira, claro, ahí estaba, archivos, vale, bueno, los tienen los dos. Mira, pues ni tan mal, ¿no? ¿Cómo? Que los tienen los dos ya. Sí, sí, sí, vale. Sí, sí. ¿Alguno más tiene problemas con descargar los archivos? Vamos allá. Vale, vamos a ver. Yo tengo aquí, entro, le doy. Le damos aquí. Vale. Descargar el archivo enlazado. Y eso ahora va a estar descargando. Uh-huh. Y eso es un audio, ¿no? Este es un audio, que la idea es lo mismo, uh-huh. Descargar el archivo enlazado. Ahora mira a ver dónde los guardo este, porque el iOS, no tengo ni idea. iOS los guarda, vamos a... dale ahí donde veas. Espera un poquito, ah. Si encuentro lo de tus archivos. Ay, caramba. ¿Esta carpeta? Ese, donde hay una carpeta. Ah, esa es. Vale. Y, a ver, descargas. No. Uy, perdón. Le llamé yo. Sí, tenía que estar aquí. Ordenar. Por fecha, ahí tienes los dos archivos. Eso es con lo que vamos a trabajar. Es con lo que vamos a trabajar ahora, sí. Venga. Bueno, los tenemos todos descargados, ¿no? Tú no. Voy. Y vamos instalando las aplicaciones. ¿Sí? ¿Tenemos todos el ChatGPT instalado? Vale, pues bien, vamos a empezar. Vale, bien. Android, vais a la aplicación de descarga de aplicaciones. No Chrome, bueno, podéis ir a ChatGPT. No hace falta, se instalan las aplicaciones, pero no hace falta. Tú ya descargaste esos archivos. Vale, claro. Vale, ahora en el enlace... descargar el enlace. Y este, descargar el enlace, aguantando pulsado. Y ahora, en un ratito, los tienes descargados. Qué pesa. El otro, si quieres, de momento lo puse ahí, por aquello de hablar de las AMPAs. Sí, claro que lo pongo otra vez. Sí, esa es ChatGPT. Y esa es Gemini, sí. Los dos, sí. Voy a poner el QR otra vez. Sí, porque ahí tenéis. Vale. Las aplicaciones, pues es un iOS. Vale. Tú vas al Store. No, el Apple Store. Apple Store. Que es de donde te descargas las aplicaciones. Le vamos a dar a buscar y ahí ahora pones ChatGPT en el buscador, en la barrita de buscador o Gemini. Sí, si quieres también lo puedes bajar. De todas maneras, se pueden usar en el navegador. En Google se pueden usar, en Chrome. ChatGPT, Gemini y Notebook LM. Pero Notebook LM lo vamos a usar en el navegador. No, no, no bajéis la aplicación. Gemini sí. Vale. Mira, mira, tienes aquí ya el ChatGPT y el Gemini, los dos. No, no, no, no, no, no, los otros no, que no sé lo que son. Sí, muchas veces aparecen copias por ahí que lo que hacen. Eso es, perfecto, fantástico. Y con los archivos también los pudiste bajar. Sí, lo tengo descargado. En descargas, muy Sí, bien. son dos cosas distintas, bajarse el archivo y bajarse la aplicación. Sí, exactamente. La aplicación ahí o aquí, si la quieres, la puedes también detener. Me da lo mismo. Donde te sientas más cómodo. Gemini normal, sí. No, ese es el de pago. El Gemini normal. Yo, si tuviera una licencia para dejaros el de pago, encantado de la vida. Pero bueno, ya hace muchas cosas esto. Sí, bien. En los. A ver, vamos ahora a hacer un inciso precisamente que me estáis hablando de registrarse. Mirad. ¿Qué pasa con los datos que yo le doy a una inteligencia artificial? Yo converso con una máquina. Le doy información personal, le subo documentos. ¿Dónde va todo eso? ¿Vale? Pues eso de momento está todo muy en el aire. Vais a ver que, por ejemplo, en ChatGPT, luego os enseño a llegar hasta ahí, pues lo vemos en mi ordenador, yo puedo activar o desactivar lo que ellos llaman mejora el modelo para todos. Esto es que si yo le digo a que activo eso, toda la información que le subo, todas las conversaciones que mantengo con él, las usa para aprender. Vamos, a ver, ¿os acordáis de los CatChat que había antes de marca cuántas farolas hay en esta foto? Marca cuántas bicis hay. O marca si hay no sé qué. Le estábamos enseñando a Google, a la inteligencia artificial de Google, le estábamos enseñando nosotros gratis. ¿De acuerdo? Pero bueno, visteis que de repente desapareció todo aquello. Ahora te pone, marca si eres un humano. Es que ya me sobra, ya no necesito. Ya me has enseñado todo lo que sé. Ahora ya sé tanto que soy capaz de saber si detrás de ese ordenador hay un humano o no. ¿De acuerdo? Pero bueno, que se me va la pinza. En ChatGPT lo que podemos hacer es activar o desactivar esto en la versión gratuita. En ChatGPT podemos decirle que no aprenda de las interacciones. Lo vamos a hacer después. Pero obviamente para eso hay que estar registrado. Hay que darle un usuario, una contraseña, hay que registrarse como si fuera una aplicación más. ¿De acuerdo? Yo no sé si para eso tenéis un correo personal o un correo aparte. Yo siempre en mis sesiones siempre recomiendo, cuando trasteo con algo, tener una cuenta de Gmail aparte distinta. Pero bueno, si da tiempo ahora, que no va a dar, pero si no, bueno, pues como seguro que la vais a usar en un futuro, bueno, pues usarla o registraros con ese correo que tengáis ahí en el teléfono que le podáis dar a confirmar al registro. ¿De acuerdo? Si le ponemos una cuenta de correo, ay, es que se lo lleva mi hijo en el móvil ese correo, pues le mandas un WhatsApp y que te diga el código que es de confirmación, ¿no? Vale, ahora voy para allá. Lo vamos a ver en directo aquí en la pantalla. ¿Qué más tenemos? El Notebook LM, ese no hay tutía, no hay forma. ¿De acuerdo? De escoger nada. Ellos dicen que podemos procesar tus datos para evitar fraudes. ¿Vale? Abusos, problemas técnicos, que Notebook puede cometer errores, ¿vale? Y que tus datos están protegidos y no se usan para entrenar Notebook, a menos que envíes comentarios. Esto es, si hago comentarios dentro de Notebook, eso lo vais a ver después. Eso sí, con eso sí entrena, pero con la información que yo le dé y con los documentos que sube, no entrena la inteligencia artificial. Lo dicen ellos. tienes que fiarles. No, no las aceptas, pero entonces no funciona la aplicación. Pero, ¿y aunque algunas sí? Sí. No, a mí me encanta cuando te dicen, bueno, puedes escoger las que sí y las que no. 970. Y te sale un desplegable de 970. Sí, no, es palabra de Dios. Te la vamos, Señor. Y en Gemini, ¿qué dicen? Hay revisores humanos que leen algunas conversaciones guardadas. Esto es lo que sale cuando os apuntáis la primera vez. ¿Vale? Conversaciones guardadas para mejorar la IA de Google, para evitar esto que suceda, conversaciones futuras, desactivan ajustes, lo puedes desactivar. Ellos te avisan. Oye, a lo mejor algún humano ve tus conversaciones. Y si quieres desactivar eso, lo tienes que hacer dentro de la actividad de la aplicación. Lo veremos después. ¿Vale? Quiero decir, o sea, les encanta. Ellos aprenden. Volvemos a enseñar a la máquina. ¿De acuerdo? Nos tenemos que fiar de que esos ajustes sean o no sean reales. Bueno, pues empezamos con ChatGPT. ¿Sí? Yo voy a abrir aquí una sesión mía de ChatGPT. Y vais a ver eso de los ajustes, lo primero. ¿Dónde estaba eso? La pongo aquí. Esperad un poquito, que esto es un ordenador, pero ahora lo vamos a ver en modo teléfono. ¿Vale? Dime. Sí, para poder... ¿Por qué es recomendable registrarse, Antonio? Porque te quedan las conversaciones ahí. Si no te registras, cuando vuelvas otro día, no están las conversaciones antiguas. Entonces, yo creo que si en cuanto le vais a encontrar uso, vais a comprender que lo interesante que es registrarse. Y si hoy tienes ese teléfono o mañana quieres hacerlo desde el ordenador, que yo para mí es casi la mejor forma, ¿no? Para de diario, incluso para hablar. Yo tengo ido conversando con ChatGPT o con Gemini por la calle. Me pongo los auriculares, él me oye y hemos tenido unas conversaciones de lo más filosóficas, pero... Vas pensando en una idea. Ostras, tengo que hacer un taller para el concello sobre inteligencia artificial. Oye, Gemini, ¿de qué te parece que le podemos hablar? Y él me dice ideas. No me interesa tanto, baja de perfil. Hazte la idea de que eres un rico. Hazte la idea de que eres un formador y que los alumnos, contesto, no tienen conocimientos, es una cosa muy básica. Y me va alargando. O sea, este curso se puede hacer con Gemini. ¿Lo he hecho con Gemini? No. Ah, eso nunca lo sabréis. Bueno, vamos a ver si me acuerdo dónde estaban los ajustes. Esta es la página de... Ya me he registrado, ¿vale? Estoy ahí. Ya me he registrado. ¿Por qué no me salen? Espera. ¿Estoy logueado, sí o no? Sí, están aquí mis conversaciones. Vale. Bueno, ya que estamos en ChatGPT, lo primero que quería enseñaros. Aquí están las máquinas. ¿Vale? El motor. ChatGPT es la carrocería. ¿Y por qué? Ah, bueno, pues perdona, que te dejé a medias. Me dejaste colgada total. Vale, pues entonces eso tenemos que resolverlo ya. Dale. A lo mejor es mejor que me vaya porque no... No, hombre, que va, eso. Ni el curso. No, no te preocupes. Mi obligación es amoldarme al nivel. No. Yo no sé porque... Vale, tienes Gemini puesto ahí. Sí, muy bien, sí. Vale, fantástico. Entonces ahora, vamos a buscar la de descarga de las otras aplicaciones. Es que no me cogió el código... Bueno, lo del código QR lo resolvemos después, no te preocupes. Por lo mejor lo que hago es sentarte con otra persona y lo compartes. Continúa. Me parece bien, me importa. Bueno, si porque persona... yo creo que cuando uno... No, gracias. ¿Si a la otra persona no le importa? No, si es que además os voy a hacer trabajar en grupo. O sea que... Ahora teníamos que Gemini ya lo tenías. Sí. ChatGPT. Bueno, está ahí por... Perfecto, ya vino con el móvil. ¿Ya te venía? Sí. Vale. No lo bajé. porque no, no tengo ni idea. Bueno, porque es el de Google, el teléfono. Claro, sí. Saltar. Esto lo hace a veces. Decir, ¿me quieres descargar? ¿Quieres con qué pagar? No, no, no, yo lo de pagar aquí. Vale. Se acabó. Vale. Y el otro lo vamos a usar en el navegador. Vale, ya lo tienes. Nalgures. Ahí lo está. ¿Vale? El chanjete. Bueno. Pues. Estoy un poco perdida, ¿eh? Venga. Yo vamos allá. Chanjete, pero ahora no, no logro saber si estoy registrado o no. Debería vamos estar, allá. Pero... Vamos allá. Sí, ahí estás, María Dolores. Vale. Está registrada. Bien, ¿y ahora dónde está eso vale. para decirle que no...? Vamos a ver. Déjame que te lo voy a buscar yo. Vale. Lo de cambiar lo del... Lo de que si vale. quieres que te coja los datos... Bien. Antes de ir por ahí, me había parado yo un momento para que vierais esto. ¿Veis aquí? Aquí es donde escojo el motor que corre detrás, dentro del coche. Habíamos dicho que ChatGPT es una aplicación, es el coche, pero el motor, ¿vale? El LLM lo escojo allí, hay varios. Obviamente yo solo tengo opción a este, que es el gratuito. El otro es de pago, en ChatGPT. En Google Gemini vamos a poder usar dos distintos de forma gratuita, ¿de acuerdo? Aquí no hay opción de elegir, en ChatGPT. Dime. Yo cuando me registro pongo correo y, y un password, no pongo más. Ah, no le pongas nada si no es obligatorio. A la edad sí. La edad sí. La edad... Vale, la edad sí la tenéis que poner. Un nombre para que te llame, ¿vale? Un nombre para que te llame. No tiene por qué ser el nombre completo. Sí, eso es porque tu iPhone ya lo tenía... Ya lo tienes puesto por omisión tus datos y él ha cubierto. ¿Apañaste? Estás dentro. Vale, si continúas con Google, lo que va a coger es la cuenta de Google que tú ya tienes en el teléfono y registrarte con ella. Puedes hacerlo si quieres. Y con Apple te va a coger la cuenta de Apple que tienes ahí. ¿Tienes cuenta de Apple? Vale, pues entonces no ponle la de Google y a ver qué te. Tú dale la de Google a ver qué te sale. Sí, dile continuar. Sí. Claro, ChatGPT con OpenIA, que es la empresa. Sí, ahí tienes que darle a continuar. Ahora escoge la que tú quieras. ¿Ves que tienes más de una? Vale. Te damos la bienvenida. Ah, la contraseña. Ay, claro, ves, es importante saber las contraseñas de las cuentas, ¿eh? Es importante saber las contraseñas de las cuentas de Google. Qué mala costumbre tenemos. Vale. Sí, viste que me salió a mí antes, esta también. Sí. Quieta aquí. ¿Sabes lo que te está pasando? Te está diciendo, estás conectado a una wifi que no es de las habituales. Entonces estás siendo precavido. ¿Vale? Estás siendo precavido. No, pues te pago la 4G. Bueno, como veas. ¿De acuerdo? No, no pasa nada, tú le das a... No, no, no pasa nada, pues no te preocupes. ¿Vale? ¿Veis que me sale a mí lo mismo? Porque me está diciendo con mi ordenador también. Este no es tu wifi habitual. Si alguno sale un eso del chat temporal, es porque ChatGPT está teniendo acceso... Fijaros la locura, ¿eh? Está teniendo acceso a las wifis a las que te conectas habitualmente y sabe que esta... No es de las habituales. Los que estáis usando datos, vuestros datos de 4G, no os va a salir eso. Claro, bueno, porque es la primera vez que lo enciendes. Sí, con tus datos. Vale, pues entonces es la ubicación. Para poder eso... Vale, Rosa. Bueno, a ti no te ha salido, no te preocupes. Tú estás en el inicio bien. Sí, bien, perfecto. Lo que quieras. Vale. Nombre de usuario. Lo mismo, pon otra cosa que tú quieras. Lo que pasa es que tiene que ser una que no exista, pero prueba a ponerle eso. Sí, prueba a poner eso. Seguimos. ¿Guarda el perfil? Sí. Mira qué bien. Por eso te crea uno nuevo. Bueno, y no pasa nada, ¿no? No, no pasa nada. Pues lo dejo así, que sea eso. Sí, sí, pero vale. Yo tengo que saber la clave esa. ¿Es este un nombre de usuario? Claro, pero tendría que saberlo. Vale, claro. Si no, después, ¿cómo entras? ¿Cómo vamos? Vamos. Continúa con Google. Sí, es lo que estaba diciendo. Vale, ya ves. ¿Pero te acuerdas de la clave de Google? ¿De esta cuenta de correo? Sí, lo vale. Que pasa es que no quería utilizar esta cuenta, quería utilizar otra. Ay, ¿y la tienes en el teléfono? Quería utilizar otra, pero me mandó el código, que es este, pero yo no tengo ese correo aquí en el móvil. Ah, os lo dije al principio. Os lo dije al principio. Ahora qué hago. Vale, no. Ponte con otra persona y lo vas viendo, ¿vale? Sí, está bien. Bien, bien, no, por supuesto que no, ¿eh? O sea, eso es libre. De todas maneras, por si alguno no llegó tarde y no lo oyó. La sesión la estoy grabando con el micro y vais a tener todo a vuestra disposición en la página que os mandaré a los correos que tengo vuestros, ¿vale? No, no, de momento no. Tú quédate aquí, ahí estamos bien. Vamos allá. Bueno, a ver si encuentro entonces dónde estaba lo de que al final era lo de la privacidad, lo que queríamos saber. Sí, sí. ¿Vale? Me voy a las tres rayitas, dos rayitas, eso depende de si es iOS y Android. Mi nombre de usuario está aquí abajo. Le doy... Configuración. Vuelvo otra vez a repetirlo. Al lado de ChatGPT, arriba a la izquierda, las rayitas. Bajo a mi nombre, aquí abajo. Le doy a mi nombre. Configuración. ¿Estamos todos aquí? No, configuración es configuración. Ya, pero perdona. Sí, sí. Ah, que tú ya estabas en configuración, lista. Vale. No, bueno, es que, claro, la mayoría... a ver si está en seguridad... Déjame que te lo... Porque tu sistema operativo no encaja con este, no. Y después aquí lo que hacemos es bajar... ¿Dónde estaba puesto eso? Apariencia, sistema general... Personalización. Ahora sí que me he perdido yo. ¿Me voy a perder yo? Ah, vale. No, vuelvo a repetir. Santi, espera, dame un minuto. Chat temporal. Configuración. No soy capaz de llegar aquí, Santi. Control de datos. Control de datos. ¿Lo veis aquí? Vale. Y aquí está lo de mejorar el plan. No, es en otra, es en control de datos. Control de datos. Mejor el modelo para tu. ya está, ¿vale? Puesto, pero lo hace. Exactamente. Si sí, tú lo, si lo quieres, si quieres que ChatGPT aprenda con lo que tú haces. A mí no me gustaría que me saque intimidad. Pues entonces lo quitas. Vale. ¿Hemos llegado todos? Vale, ahora, dependiendo de lo que tú quieras que haga la máquina, activas o desactivas ese botón. Si quieres que aprenda contigo, con tus interacciones, le dices, lo dejas activado. Si no, pues lo desactivas. Ellos le llaman mejora el modelo para todos. Sí, bueno, ¿vale? Yo lo tengo desactivado. A ver, ¿cuánto te ha costado a ti el ChatGPT? Nah. Nah. Entonces, ¿qué te cuesta? ¿Cómo me encanta eso cuando la gente me dice, no, si en mi móvil no tengo nada? No. Piérdelo. Ya verás lo que tienes. Bueno, pues, dime. Sí, salimos de aquí. Y ahora, ¿cuántos somos? Porque nos podíamos poner por grupos. Yo no me puedo contactar porque no me sirve. ¿Qué le pasó al tuyo? No, que no tengo las contraseñas. Ah, bueno, vale. Y no te deja trabajar sin conectar, claro. Vale. Vale. Pero puedes trabajar igual así, ¿eh? Sí, porque es un chat temporal. Si no te registras, lo que pasa es que cuando vuelves otro día, no se acuerda de esa conversación. No, lo tienes ahí para escribir. Entonces, vamos a decirle a ChatGPT, pues eso, que es que queremos que se comporte como un contable y que nos va a ayudar a llevar las cuentas de una asociación de padres de alumnos. Había alguien de un AMPA inscrito, no sé si está presente. Vale. Porque ¿vale? Empezamos a escribir, ahora toca currar. Donde dice pregúntame. Tú estás en configuración todavía. ¿Vale? Nuevo chat. Ahí está. Ahí. Vale, acordaros, Rico, el rol, le tenemos que decir quién queremos que sea. Que sea el contable de un AMPA. O hablarle con mucha familiaridad, porque entiende muchas expresiones. Tú le pones AMPA en mayúsculas y ya sabe de qué estás hablando, ¿eh? No hay que ser excesivamente... O sea, es lenguaje natural. Queremos que lleve las cuentas de la asociación y que somos 50 socios y partimos con un saldo inicial de 2.000 euros. Tú lo has preguntado a ver qué necesitaba, ¿no? ¿Y qué te ha soltado? Mirad, ella dio ese paso atrás y le digo, quiero que seas el contable, léenos el prompt que has escrito. ¿Y qué te ha contestado? Como si tuvieras al contable delante y le estás hablando con él y te está contestando de la misma manera. ¿Vale? Tú ya procedes si quieres. De momento vamos a seguir jugando y le puedes decir, mira, de momento solo te puedo decir que somos 10 socios y tenemos un saldo inicial de 2.000 euros. No, se lo dices así. Vale, para eso está... el más aquí. ¿De acuerdo? Y añadir fotos y archivos. Y él va a buscar, en este caso estoy simulando que es un teléfono, pero estoy en mi ordenador, ¿no? ¿Veis que me ha abierto? ¿Vale? Pero quiero que empecéis a interactuar con él, con el chat este, porque es solamente para que veáis que esto es una conversación. Y luego, después de la respuesta que os haya dado... Y, vale, y ya está. ¿De acuerdo? Ahora le decimos, bien, además vendemos ropa deportiva. Tenemos en stock 10 chándals. Oye, los números son para daros una idea, ¿eh? Y nos han costado 25 euros cada uno. Y le vamos dando información. Y le doy aquí, pero no me... Vale. Está de buena contestación. Se quedó... Uy, ¿qué le ha pasado al tuyo? Porque le puse el chat... Bueno, sí, está bien. Bueno. Para, papá. Uy, perdón. ¿Dónde se... ¿Dónde se...? El chat GPT. ¿Y por qué te pasó a ti? GPT, estoy yendo y volviendo, yendo y volviendo. ¿Fue porque le puse chat temporal? Puede ser. No te lo coge. Le puse la wifi de aquí, pero yo tengo que... Se ha borrado, vuelvo a escribirlo. ¿Cómo va? Bueno, a ver, yo le puse el primer mensaje y ya me saltó un montón de cosas. Este sí. Es un mensaje nuevo. No, seguimos en la misma conversación. Sí, pero después, a continuación... Seguimos en la misma conversación, el mismo chat. No damos un chat nuevo. Claro, pero el mensaje no lo escribo desde arriba. No, vienes para abajo y sigues, sigues conversando ahí. No uno nuevo. Bueno, claro, sí. Exactamente, uno nuevo, está bien. Sí, lárgaselo para ahí. ¿Y tenemos cuántos quieres tener en stock? No sé, 5 o 10, así, está bien. Y nos cuestan, nos han costado, ¿vale? Los que tengáis ya esos datos subidos, decirle que os haga una tabla con la contabilidad hasta el día de hoy. Bueno, ¿cómo está? Saldo actualizado, muy bien. ¿Ya le metiste lo de los chándals? Muy bien, y ahora dile que te lo haga una tabla con la contabilidad a día de hoy. Vamos a ello, sí. Ah, bueno, vale, tú ya le vas dando datos ahí a Dolor, Sí. Bueno, él va a hacer una... ¿Él te ha hecho una tabla, de alguna manera? Vale, él ha hecho una tabla. Ha hecho una tabla. Ah, ¿que esa tabla la quieres en un Excel? Pídesela en Excel. El output. ¿Quieres que genere un Excel que te puedas descargar? Pídele un Excel. ¿Cómo vas? Vale. Él os va dando, pero no os despistéis. O sea, puedo hacer mil cosas, céntrate, tranquilo, ¿vale? Me habéis preguntado algunos. ¿Qué significan estos iconos de aquí? Este primero. Este icono es por si queréis copiar el resultado, la respuesta que os he dado, y pegarla en otro sitio. ¿Vale? Tenemos un dedito para arriba y un dedito para abajo. Pensamos un poco. Le decimos, aunque le hayamos desactivado lo otro, le decimos a ChatGPT si nos ha gustado la respuesta o no nos ha gustado la respuesta. Y él va aprendiendo. ¿De acuerdo? Esto es para exportar el... Yo no sé para qué me complico si tengo aquí el dedo mágico. Compartir. Si quiero compartir, bueno, en este caso es con un ordenador, a vosotros os saldrá como si fuera compartir cualquier cosa, una foto o cualquier cosa que tengáis en el móvil. Cuando le damos a compartir, lo que nos hace es abrir nuestras aplicaciones que aceptan que le compartamos algo. ¿Vale? Yo como estoy en el ordenador, pues me salen estas. Y después, los tres puntitos nos dan algunas opciones más. Vale, las dos flechitas, si le das, vuelva a intentarlo, porque a lo mejor has dicho algo que no me gusta, o sencillamente quiero que me vuelvas a dar esa respuesta de otra manera, sin darle más explicaciones, ¿vale? Añadir más detalles. Sé más en las dos flechas como si fueran de reciclar. ¿Y qué te da? Debajo de la respuesta. Eso es. Dale. ¿Y qué opción te da los puntitos? Porque yo, por ejemplo, no tengo el puntito. Yo ahora no lo tengo. Oh my God. ¿Por qué no tienes puntito? Pues ahora sí que me he quedado alucinado. Si quieres, No, pero ¿estás escribiendo? ¿No? No. ¿Y por qué no te sale a ti eso? ¿Qué iOS es este? ¿Qué versión de iPhone es? 14. Es la primera vez que lo veo. Te lo juro que sí. Te lo juro que sí. Ya, ¿os salen a todos los símbolos estos? Sí, ¿no? Vale. Sí, a veces en el tuyo salen abajo. Hay una compañera allí que no le salen. Y no lo sé, ¿por qué? Sí, a ti también salen solo tres. Me cago en la leche, ¿dónde están estos? A lo mejor es por algo de memoria o algo, no sé. Está registrado, ¿no? No sé si está registrado. Me tiene ahí, a ver. Sí. Sí que está registrado. Bueno, perdona, que le he dado a... No pasa nada. Sí. Vale. Sí, esos de ahí. A ti te salen los tres puntitos ahí y, por ejemplo, esto es lo de reintentar. Y te sale reintentar cómo. Cambiar el modelo... Volver a intentar, buscar en internet. Se lo pensaría de nuevo, sí, te contestaría con otra respuesta. Aquí tampoco. No. No tienes las dos flechitas. No tiene las flechitas. No, pero dale los puntitos. ¿Reintentar? Ahí está, dale a reintentar. Pero no. Vale. ¿Sí? Vale. Bien, bueno, vamos aclarando. Claro, es que cada teléfono es un mundo. Cada teléfono es un mundo. Pero bueno, vamos. Esto es un ejemplo, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué son eso de los GPTs. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué son eso de los GPTs. Salimos de esta conversación. Me voy aquí otra vez. Vale. No, le dais a los puntitos de aquí. Yo he sido muy, muy breve, le digo hola, y me dice hola, ¿qué tal día llevas? Es muy amable. Le damos a los puntitos de aquí y ves que hay nuevo chat, buscar chat. Mira, yo tengo todos mis chats aquí debajo. Si estáis registrados, se irán acumulando aquí los chats. Pero vamos desde arriba. Nuevo chat, buscar chat, porque a todos les pone un nombre que tú le puedes cambiar cuando quieras, ¿vale? Biblioteca, Claro, porque acabáis de empezar. Bien, los GPTs. ¿Qué es esto de los GPTs? Esto de los GPTs, si le damos a explorar, son máquinas ya entrenadas por alguien que las ha puesto de acceso público. Que nosotros podemos hacerlo si tenemos la versión de pago. Pero aun teniendo la gratuita, tenemos acceso a esas máquinas para usarlas creadas ya por alguien. Vuelvo a empezar. Los tres puntitos o los dos, las dos rayitas. ChatGPT, explorar. O sea, GPT, explorar. A lo mejor despliégalo. Sí, ya verás cómo sí. Ahí vale, porque está sin registrarte. Vale, pues ya lo siento. Ponte con alguien. ¿Tú has entrado ahí? Sí. Siéntate si quieres con alguien que sí que lo tenga registrado y lo vais viendo juntos. ¿Vale? Con quien quieras. Espera un poquito, a ver si me aquí Barca, no lo sé, pero... Yo durante un tiempo tuve la cuenta de pago y me creé algunos, ¿vale? Y salen los míos ahí. A vosotros no os va a salir ninguno. Pero si le dais a explorar, tenéis la oportunidad de ver los que están a vuestra disposición. Son herramientas ya con un montón de información para un hecho específico. ¿Nos pueden ser útiles o no? No lo sé. No lo sé. ¿De acuerdo? ¿Pueden ser útiles o no? Esto es como quien va al... ¿Cómo se llama este supermercado que... por lotes, el Prix? El... Sí, los usas. No, los usas. Los usas desde ahí. Esta tienda que hoy vas a encontrar... Hoy hay sopa y mañana no la hay. ¿Cómo se llama? Prima Prix. Vale, los ChatGPT. Tú llegas aquí y ves... Bueno, me interesa lo que hay, lo uso, no, vengo otro día, que a lo mejor haya... Canva, ¿algún? Pero no era por ChatGPT. No, Canva, ese merece otro curso. Canva merece otro curso, ¿eh? No, no el GPT de Canva. ¿Alguien conoce la aplicación Canva? De diseño gráfico. Ya la presentación que os he mostrado está hecha con Canva. Bueno, mentira, y con Notebook, pero bueno, en fin... a mí me tiene loco Canva, me tiene loco. Yo, bueno, y en educación se usa que es una barbaridad, y los niños y tal. Vale, o sea, el PowerPoint ha muerto con Canva. Sí, pasa que Microsoft mete mucho dinero para que sigan usando los colegios, pero... ¿Cuántos hay aquí profesores de educación? ¿O...? Vale, los profesores les ayuda muchísimo, pero yo cuando tengo la oportunidad de pisar aula con ellos, les digo, y los niños usan el 360 gratis o 365, sí, vale. Y cuando los niños acaban de estudiar, todos esos cuadernos y toda esa información, ¿dónde va? Porque yo cuando terminaba en junio la clase, cogía la libreta, los apuntes y los quemaba en San Juan. ¿Sí o no? Está aprobando. No todos los años quemaba todas las asignaturas, que algunos tenían que esperar al año siguiente. Pero quiero decir, pero ahora no, ahora coge Microsoft y se guarda la información de nuestros hijos y de nuestros alumnos, porque hemos usado gratis Word, Excel, Access, gratis. Los apuntes de tus hijos los tiene Microsoft. Cuidado con lo gratis, que Canva pasa lo mismo, ¿eh? Pero bueno. Reconozco que es una herramienta muy útil. Vamos allá, que no iba el tema por ahí. Yo os dije que se podía hacer un GPT con la cuenta gratuita, que había una trampa, que había un truquito. Eso se llama proyectos. Abajo. No, saliros ya del GPT. Voy a enseñaros el que yo hice. ¿Vale? Voy a enseñaros el que yo hice. Yo hice este proyecto AMPA del cole. Luego hacemos uno. Atendedme para que veáis lo que yo he hecho con este. Ya hay algunas conversaciones. He entrado en el proyecto, que le he llamado AMPA del cole, no sé por qué le he puesto un avión. Bueno, en los tres puntitos voy a la configuración del proyecto. Despacito, os lo muestro y luego vamos paso a paso. Pero quiero que veáis la potencia. La configuración solo me deja aquí cambiarle el nombre. Y en la ruedita me dice que sepas que no te dejo ajustar nada, el proyecto se puede acceder, puede acceder a la memoria de los chats anteriores y tal, bueno, vale, me da igual. No es eso lo que me interesa. ¿Vale? Quiero que veáis dónde estaba, ahora me voy a perder yo. Bueno, Concho. Ay, Dios mío. Aquí, perdón, los tres puntitos desde aquí. No, hombre, ay, no me hagas eso. Editar instrucciones. ¿Qué le he dicho yo a este proyecto? Dentro del proyecto puede haber muchas conversaciones, pero todas van a cumplir la regla que yo le marque aquí. Le he dicho, ponte en el rol de contable de una asociación de padres. Nuestra contabilidad es sencilla. Además de las cuotas de socios, vendemos equipación deportiva a los socios y libros de texto. Al empezar una conversación, preséntate como Luis el contable y pídeme que te diga mi nombre. Si no me identifico, no permitas seguir la conversación ni añadir ningún aporte a tu memoria. Los socios pagan una cuota de 10 euros al año. Y ahora tengamos una conversación con él. Le digo guardar o cancelar. Estoy dentro del proyecto y aquí inicio una nueva conversación con él. Hola. Hola, soy Luis el contable. Antes de seguir, necesito que me digas tu nombre. Hoy he vendido un chándal por 40 pavos. No me va a dejar. Está cumpliendo las órdenes que le he dicho. Esto es un GPT. Lo que pasa es que los GPTs suelen tener más información, pero yo puedo hincharme a decirle direcciones ahí. Soy Tony. Perfecto, Tony. No, le da igual. Pero esto es para que haya una referencia de quién está hablando con él, ¿no? Voy a registrar la... Ahora sí. ¿De acuerdo? Haz una tabla con las cuentas hasta hoy. Yo ya he tenido conversaciones con este bicho ayer preparando el curso. Cualquiera que tenga acceso a este ChatGPT. Imagínate que es el que tenéis en el ordenador de la asociación. Una persona no ajena a la... No, si no tiene acceso a mi usuario y contraseña, no. Pero yo este ordenador lo tengo en la asociación, sí, con el correo de la asociación y el nombre que le he puesto y ahí tenéis. ¿De dónde saca toda esta información? Pues ahí tienes la tabla. Gasto, ingreso, ingreso, gasto, porque estuve jugando con él ayer. Y ahora le digo además que me incluye en la tabla los nombres de las que hicieron cada uno de los movimientos. Y te dice Andrés, Toñi, no sé qué, no sé cuánto, te lo va incluyendo. ¿Vale? Esto es programar un GPT. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a crear uno nuevo. ¿Cómo se crea uno nuevo? Bueno, pues le dais a nuevo proyecto y lo primero que os pide es un nombre. ¿Y aquí puedes meter gente? O sea, añadir... No. ¿Cómo podemos sacar más No. No. No. El uso es para ese ordenador que está en local, en... y bueno, como yo pongo el ejemplo de AMPA porque me vale, porque hoy estoy yo, mañana estás tú, pero todos entramos en el mismo correo, ¿verdad? A ver si hay novedades, si nos han dado la subvención, si algún socio ha dicho algo, o viene un socio y le cobras, pues soy María, hoy he cobrado 7 socios. Con tu usuario y contraseña vas a lo mismo. Vas a lo mismo. Yo ahí lo estáis viendo en formato teléfono porque tengo un plugin que me convierte la página web en un teléfono. Si lo quito, entonces lo veis en formato ordenador. Pero es la misma cuenta. Está lo mismo. ¿Vale? Esto es como se ve si fuera dentro de un ordenador. Las conversaciones que ha habido... El último día que se accedió a ellas, estas las preparé ayer y esto es lo que he conversado hoy. Si ahora yo entro en esta conversación, la sigo, ¿de acuerdo? No, no mueren, yo puedo... Os voy a enseñar lo que le dije en las anteriores. Que no quiero el plan ese, hombre. Le digo, hola, hola, tatal, hola, soy Andrés, y hoy he cobrado la cuota de 10 padres. Perfecto, Andrés. Y me saca las cuentas. ¿Vale? Yo puedo aquí seguir conversando en la conversación que tuve ayer. Esto ya os lo organizáis como vosotros veáis. Si cada uno de los usuarios va a tener su propia conversación, si cada uno que llegue inicia una nueva, eso ya queda a vuestra imaginación. Esto es una navaja suiza. ¿Que tú comes con el cuchillo? Bueno, pues si te da. Si no tiene cuchara, pues tendrás que comer con el cuchillo. Si en vez de abrir latas usas la navaja, eso es cosa tuya, es una navaja suiza. Y te da las posibilidades de mantener conversaciones o de... Vuelvo al teléfono para que me sigáis. Vale, perdona. Venga. No, no hay preguntas tontas. O entras desde el navegador. Tu usuario y contraseña. Sí. Sí, claro. Tú tienes un servicio contratado gratis como cualquier otra aplicación. Como usas el mismo usuario y contraseña, ¿vale? Yo me logueo en este portátil, en el ordenador fijo de casa, en mi móvil. Y en todos lados tengo la misma información. ¿De acuerdo? Y eso es porque estoy registrado. Y eso es porque estoy registrado. Claro. ¿Y cuánto se paga? Esto nada. Esto que estáis viendo es gratis. No lo sé. No tengo ni idea, pero lo miramos. No tengo ni idea, pero lo miramos. No, no cuesta nada. Depende de la versión. Sí, claro. Vale. No, esta es la aplicación que uso para convertirlo en móvil, que no le ha gustado nada. Esta de aquí. Bueno, 29 euros al mes. ¿Vale? ¿Al mes? Sí. 29 euros al mes. ¿Eso todo más o menos igual? No, no son iguales. ChatGPT es muy caro. Gemini hace lo mismo y es gratis. O sea, Gemini es gratis. Sí. Y ChatGPT, como veis, es potente, ¿eh? O sea... Gemini para hacer imágenes, nah. O sea, ChatGPT para hacer imágenes, las que habéis visto antes en la presentación, las hice con Gemini. Ese sí que es una locura. 7,5, vale. Ese sí que es una locura. Pero, ¿qué más cositas? Por ejemplo, yo tenía por aquí, bueno, eso. Me parecía que este era un ejemplo que nos valía, ¿vale? ¿Queréis que vuelva a la versión móvil? Sí, ¿verdad? aquí estamos. A ver si nos rompe. No, no le gusta mucho. Que sí que quiero actualizar, pero no seas malo. No me va a dejar. Se aburrió de mí. No me deja. Bueno, lo voy viendo en el mío. Y ya está, yo os voy guiando. Bueno, vamos a hacer lo mismo con Gemini. Gemini, pone Google Gemini. Eso es. Sí. Una pregunta, esto viene de antes. Yo quería bajar el curso de antes. Sí. Bajarte los archivos. Pero este QR que pones al principio, yo ahora, si no lo tengo ahí, no puedo hacerlo. No, pero te doy la dirección yo ahora. Te voy a mandar todo por correo. ¿Lo vas a mandar? Sí, por correo. Os lo mando por correo. Sí, porque me da pena no quedar. No, compromiso mío de haceros llegar por correo. Por eso os pedía que revisáis bien el correo. Para haceros llegar. Esa página con la presentación a la que le voy a añadir el audio que estoy grabando de mi exposición. Sí, estoy grabando mi audio, vale. Bueno, vamos allá. Gemini de Google. Como veis, aparentemente es la misma cosa. ¿De acuerdo? A ver si aquí, si soy capaz de meterme la versión móvil. Bueno, Gemini, todas estas aplicaciones son conversacionales, por audio. Voy a poner un ejemplo para que esto no parezca un gallinero. Yo abro ChatGPT. Yo abro ChatGPT, le subo el volumen. No, tranquilos, voy a poner el ejemplo de abrir ChatGPT y conversar con él. ¿Lo habréis probado alguna vez? ¿Vale? Le damos al micrófono. Muy buenas, tengo el día hoy un poquito tonto. La verdad es que me siento un poquito apagado. Estoy así como... no sé, nostálgico. Entiendo, a veces pasa, ¿verdad? La nostalgia puede aparecer sin avisar. Si quieres hablar de algo en particular o simplemente compartir cómo te sientes, aquí estoy para escucharte. Vale, tropieza por la wifi, ¿vale? Imaginaros esto con 12 años. Con 8 años. No, es que estamos un grupo de gente aquí hablando y que nos parece que tú tengas la capacidad de comunicarte así con adultos bien, pero con menores nos parece peligroso. Sigue escuchando. Entiendo perfectamente de la preocupación y es muy válido. Siempre es importante tener cuidado con las interacciones en línea. Me alegra que lo menciones. Si necesitas algo o quieres charlar sobre cualquier tema, aquí estoy para eso. Vale. Sí, sabe cuánto. Gracias, ya cerramos. Sí, sabe cuántos años tiene porque me he registrado con una cuenta de Google y tiene ahí la información. Pero le puedo mentir, ¿de acuerdo? O sea, a mí me toca pisar muchas veces aula con niños, ¿de acuerdo? Y con ellos he descubierto una aplicación que es pesado. Está escuchando. Avatar, no me acuerdo. Sé que estuve investigando con ella, estuve trabajando con ella, en la que es una aplicación en la que tú puedes hablar con personajes ya creados, con Einstein, con Franklin, con Cervantes, ¿vale? O sea, le han dado la información y puedes charlar con ellos. O crearte tú un personaje. Y yo, como soy así de malo, le dije que quería que fuera una lolita. Una lolita, sumisa y obediente. No voy a citar hasta qué nivel, porque está quedando grabado, hasta qué nivel pude llegar con ella. Claro, le dije que era mayor de edad. Pero yo creo que ninguna mujer en el mundo aguanta los insultos que yo le dije y lo que yo se supone que estaba haciendo con ella. Agresiones físicas, maltrato sexual, aceptaba todo lo que le diera. A la tercera vez que le llamé puta me dijo que, bueno, que a lo mejor me estaba pasando un poco. ¿Vale? Y esa aplicación no pide nada para registrarle, mentir. Y los niños la conocen. Porque algunos profesores la usan para que hablen con Einstein, para que hablen con Cervantes, que jodín, que tiene, es una herramienta pedagógica flipante. Ya, pero cuando está solo en su casa, la pondré en la web, la pondré en la web, ¿vale? Porque no me acuerdo, sé que es avatar no sé qué, avatar no sé qué, ¿de acuerdo? Yo la probé y dije yo, bueno, vale, ya está, ya. Me estaba dando vergüenza a mí mismo, sentía congoja de lo que yo estaba haciendo y yo he trabajado con pedófilos y tengo creo que bastante aguante, ¿eh? Pero estragó muchísimo. Pues ahí estamos, ¿de acuerdo? Inteligencia artificial, la ética, lo que os decía al principio, la UNESCO está diciendo cosas, o sea, hay gente que está hablando de que esto tiene que tener el filtro de la filosofía, de la ética, de la transparencia, porque es que si no, uff. Ríete tú de los chats en los que un adulto tiene acceso a un menor. Ríete tú, porque por lo menos ahí tenemos a quien echarle la culpa, si descubrimos el adulto. ¿Pero a quién le echas la culpa? A nadie, ¿vale? Bueno, y Gemini, como se dice bien, es como ChatGPT. También tiene sus GPTs, lo que pasa que ellos le llaman de otra manera, que son gemas, y estas tú sí las puedes hacer. Quiero decir, no, esto se nos sale de un curso de iniciación, ¿de acuerdo? Crear una gema de estas. ¿Gema? ¿Dónde tenía eso? ¿Crear gema? En tres puntitos. Vuelvo a hacerlo otra vez. Volvemos a la pantalla, mirad, tres puntitos, nueva conversación, mis cosas, aquí están las fotos que visteis que ya hice. Mira, esta, una vez que estuve en la tele y le pedí que me hiciera como si fuera un teleñeco, vale, o sea, es potente, ¿no? Bueno, soy un teleñeco, ya tengo Santi con forma de teleñeco. Bueno, a lo que voy. Nueva conversación, mis cosas son las fotos que he creado, por ejemplo, y las gemas, que son los GPTs del ChatGPT, están aquí. Los hay ya a disposición, prediseñados por Google, y después te los puedes crear tú. Bueno, creo que se sale de lo que le podemos pedir a este curso. Yo aquí, la forma de conversar con ellos es lo mismo, ¿de acuerdo? Lo mismo. ¿Qué pasa? Que yo aquí no he encontrado la forma de hacer un nuevo proyecto. Para mí tiene una carencia comparado con ChatGPT. ChatGPT te permite crear ese nuevo proyecto donde le das instrucciones que él va a cumplir a rajatabla, donde le das información y entonces ya no hace falta que le diga cuánto cuestan los chándals porque ya se lo dije. Y cuando se cambia de precio hay que actualizarlo, hay que decirle, ojo, a partir de ahora son a este precio, porque si no le digo a partir de ahora, cambia también el precio de los que vendimos antes, ¿me entendéis? O sea, explicándole bien las cositas, con ese nuevo proyecto se pueden hacer muchas cosas. Eso aquí podría ser una gema, pero es que tiene mucha más, porque le puedes meter incluso contenido, le puedes meter documentos a una gema. Le puedes meter los estatutos de la asociación, le puedes meter la acta fundacional, le puedes meter toda la documentación que quieras, y él solo piensa conforme a esos datos, no busca fuera. O sí, a veces, hay que tener cuidado. No se puede poner filtro a eso. Él a veces puede que se vaya a buscar alguna información a Google. ¿De acuerdo? Entonces, pero bueno, pero la información básica la va a buscar en eso que tú le das. ¿Y aquí en este programa en qué sitio pones que no quieres que coja? Vale, muy bien. Vamos a ello. Que ya se despistaba Santi, pero menos mal que está aquí. A ver si me acuerdo dónde estaba. En la foto. No, espérate, no. Configuración y ayuda. No, olvidaros que no está. Claro. Vale. Esto lo tienes que hacer en el móvil. Sí. ¿Os acordáis lo que decía Gemini? Para evitar que esto suceda en conversaciones futuras, desactiva el ajuste actividad en las aplicaciones de Gemini. O sea, tienes que hacerlo en las aplicaciones dentro del móvil. O sea, te lo está poniendo difícil de narices. ¿Vale? Te lo está poniendo difícil de narices. Y se queda tan ancho. Vale. Aplicaciones. A mí no me aparece por ningún lado. No, no, no, que no te aparece a ti porque no me aparece a mí tampoco. En ajustes, ¿no? En ajustes del teléfono. Sí, vale, eso aquí no lo puedo hacer. Sí, ahí nos morimos, porque ahí sí que es cada teléfono un mundo, donde se le quita los permisos. Eso, cada teléfono es un mundo. Vale, bien. Yo le puse el nombre, joyería. Sí. Estado de piedras preciosas. Vale. Muy bien. Y el nombre y la joyería en la que trabajo. Preséntate como joyero Matías. Vale. Y cuando le doy a guardar, me dice: el gem no se ha guardado. ¿Y por qué no? No sé si me pide aquí conocimientos. Añade archivos, sí, para que tu gem los use como referencia. Pero son obligatorios. Ah, súbele algún PDF de cualquier cosa. ¿De cualquier cosa? Sí, o una foto. ¿Lo encontraste? Aprender de esa. Vale. No sé si. Sí, sí, eso es. Sí. Sí. Sí, mira, lo has encontrado. No me lo guardo. No se ha podido procesar el archivo. No, no te ha dejado. Ese archivo no lo ha valido, por lo que sea. Qué raro. Voy a crear yo una, espera. Bueno, esto es para seguir trasteando, ¿vale? Yo creo que voy a crear una gema, porque me está diciendo una compañera vuestra ahí que le está dando problemas. Una gema es como un asistente. ¿Vale? Nombre, Luis, descripción, el que sabe contar, instrucciones, siempre... ¿Sabes qué número es el siguiente? Está alucinando. Y le doy a guardar. Pues a mí sí me la ha creado. Iniciar chat. Hola. Sí, 7:30, ¿son ya? Ah, vale, vale. Bueno, pues, chao. ¿Visteis las instrucciones que le di, no? Bueno, pues él ahora, claro, intenta resolver lo que yo le dije. ¿De acuerdo? Le puse unas instrucciones muy tontas. Pero intenta resolver para decirme qué número sigue. Juancho, me has dejado más perdido con pulpo en un garaje. Pero bueno, sí, sería lo mismo. Si yo ahí le alimento de instrucciones y de PDFs y de documentos, va a trabajar sobre eso nada más. ¿De acuerdo? Quiero decir que no va a buscar información en Google. Se va a limitar a la que tenga aquí. Eso es sumamente interesante. Que una inteligencia artificial trabaje en un entorno cerrado. Aquí estamos al 99% de que no sale. Ahora, la que no sale nunca, y ahí se os van a caer la mandíbula, es no te busque el M. Eso es una locura. Activar que sí pueda seguir la actividad, mantener tu actividad, eso sí es importante. Sí. Porque si no te olvidas. ¿No? Eso es. Yo sí que le digo activar, esto no es peligroso. No. Es que no me dejaba crear una. Ah, pues a lo mejor era por ahí. A lo mejor era porque esto estaba desactivado. Vale. Bueno, ya llevamos deberes para casa, ¿no? Para trastear hoy, vamos a trastear un poquito. Sí, esto de momento no habéis pagado nada, ni vais a pagar nada por usar esto. Dime. Las gemas tienes, dos cosas. Las gemas que hay y tus gemas. Pero yo quiero una nueva. Ahí no veo dónde me deja tirar una nueva. Me dice la gente. Va, amigo, en este teléfono tienes que hacerlo en la versión web. En la versión del navegador. Tiene que ser ahí, no sí, vale en la sale, aplicación. Claro. Esta versión, de todas maneras, si tenéis un portátil en casa, sí. Yo siempre recomiendo trastear con esto en portátil, porque es que es mucho más visual y no tiene esas limitaciones, ¿vale? ¿Vale? Bien. Bueno. ¿Notebook? Sí. Sí. Sí. Os la voy a enseñar. Es que, ¿por qué llamarle mejor? O sea, ¿vale? Notebook LM es eso que tenéis ahí con mis cuadernos ya creados, tengo muchísimos. Y básicamente, antes de estar registrado con Google, estoy allí está Santi en la fotito con su cuenta de Google y para adentro. La primera vez no salen esos cuadernos, os crear un cuaderno. Fijaros lo primero que dice al crear un cuaderno. Sí, sí, pero prefiero que lo busquéis, no uséis la aplicación. Buscarlo en Google. Entrar desde el navegador. ¿Vale? Aceptar, claro. Vale, pero prefiero que navegues, porque la aplicación tiene más limitaciones todavía que en el propio navegador. Lo primero que me dice es, antes de empezar a trabajar, dime sobre qué. Dame la información. Me da igual el rol, primero dame información. Y yo aquí le puedo subir PDFs, audios. Coges el audio de la sesión de hoy y te hace un puñetero resumen que flipas. ¿De acuerdo? Imágenes, diferentes tipos de archivos, que todos son de imagen, darle acceso a mi Google Drive, darle enlaces de páginas web, enlaces de vídeos de YouTube. Los vídeos de YouTube, para que los escuche, no los escucha, tienen que tener subtítulos creados, la mayoría los tienen, pero yo lo que hago es, esto después lo borra Santi del audio, yo lo que hago es, me bajo el vídeo de YouTube, lo convierto a MP3 y se lo doy por aquí, que entonces sí lo escucha. Y es capaz de diferenciar los interlocutores. O tengo un texto en el portapapeles, copiar y pegar. ¿De acuerdo? Una vez que le dais ese documento, por ejemplo, el audio que os he mandado descargar antes, que es una lección de la asignatura de Psicología de la Emoción de la UNED. Ir a buscar en seleccionar un archivo y subirle ese audio. Ah, que lo hagamos. Crear un cuaderno. Y ahora te pide subir el archivo y búscame ese audio que hemos descargado antes. ¿Vale? ¿Cómo estáis? ¿Dónde estaba el audio aquel que descargamos antes? Sí, descargamos un audio de la página web. Pues muy mal. Pues, no, el audio. No, es que había tres cosas, las clases, el modelo y el libro. Pero audio no sé cuál es, ¿no? La clase de psicología, sí, de Serra. Ah, era justo la que no me dejó meter aquí. Bueno, no te preocupes que lo vas a ver igual que yo si la tengo ahí. ¿Ya la subiste? Pues para arriba. Y dejarlo trabajar. ¿Qué no te deja subir? A ver. Voy ahora. ¿Dónde se nos había quedado el seleccionar archivos? Voy atrás porque no lo tengo aquí. Era en mi iPhone. No, yo lo tengo en mi Drive. Yo creo que está. Yo lo he descargado en mi Drive. Sí, vale, sí. Perfecto. Y entonces lo tengo aquí. Dáselo. Pero no. Pues lo tienes que descargar del Drive. Vale, lo voy a descargar. Claro. Dime. Ahí estás en el notebook. Ese, vale. Aguanta el dedo pulsado. Descargar enlace. Cuando haya terminado de descargar, vas a notebook LM. Y ahora, las tres Gemini. Lo teníamos en el. Os dije que lo buscarais en el navegador. Abre una pestaña de Google y busca ahí notebook LM. ¿Cómo va, compañero? Este es el audio que te pido subir. Dale ese. No, aquí. No. Vamos a ver. Los iPhones siempre. No. Me parecen unas máquinas brillantes, pero son horculeras. Ok. Vamos a ver dónde estamos. ¿Y vienes desde el notebook LM? No, ¿dónde está el notebook LM? Vale, subir, seleccionar archivo. Sí, ya está, a abrir. Ahí lo tienes, déjale trabajar. Nada, tío, pero ¿entendiste lo que hice? Sí. Vale, voy. ¿Está? Sí. Ah, fantástico. No, está buscando porque le sale el otro. El que rumbo, ¿eh? ¿Dónde metiste el? En descargas estaba. Resolvimos el problema. No, es que lo tenía cuaderno sin título. Vale. Una fuente. Ya tienes uno sin título. Bueno, puedes añadir. Ahí está trabajando. Tú lo subiste el. Vale, ahí está trabajando. Vale. Bueno, ya tenéis un. Yo creo que está. Está trabajando. Fuentes, ahora voy ahí, es que la vuestra vais por delante. Ese es. Pues ya lo bajé tres veces. Sí, lo tienes bajado. Yo creí que era una canción, digo, ¿qué era esta canción? No, esa es un audio. Vale. Vale, pues ahora tienes que ir al notebook LM. Vale, entonces ahora me voy a notebook LM. En Google, que estaba aquí, ¿no? Ay, Dios, está aquí. Vale. Subir archivo, claro. Subir archivo. Seleccionar archivos. Y estaba dentro descargas. De hoy. Oí subir el archivo, seleccionar el archivo. Sí. Serán descargas. Dios, descargas. Tendrá que ser el final. Sí, va por orden alfabético. ¿Para dónde lo vimos antes? Espérate, no estará en Chrome, porque están descargas. Ah, sí, lo puse en Chrome, sí. A ver si va a estar aquí. A ver, madre mía. Puso ya. Es este. ¿Cociente a gallo? No. Debería de ser. Solo están los dos. Porque yo antes creé una carpeta y metí estos dos. Vale, luego esto es más eficaz en el portátil, pero. Ah, pues dale para arriba. Abrir. Ahí está, ya la va a trabajar. ¿Lo tenéis arriba ya? No, me lo está... Está trabajando. Este ya está. Vale, bien. Vamos a ver ahora una... Vamos a cerrar este. Voy a abrir el que yo tenía. Vale. Importante. Una vez que ha cogido el archivo, pasa a esta ventana. Y esto tiene tres pestañas. La primera son las fuentes. Fuentes es la información que le hemos subido. Admite hasta 50 fuentes distintas. O sea, yo puedo subirle 50 audios, 50 PDFs, 25 audios y 25 PDFs. Cada cuaderno acepta hasta 50 fuentes. Lo que le hemos subido en ese audio es una fuente. Podemos subirle más en cualquier momento, ya que en la pestaña fuentes lo primero que vemos es añadir fuente. Y después debajo está el audio marcado y señalado ahí. Si yo tengo 30 fuentes, puedo trabajar con la inteligencia artificial sobre las que yo marque, si quiero, con todas, solo con dos, solo con una, con 27, ¿me entendéis? Y solo piensa con esa información. Pero tendrá un límite de capacidad, ¿no? 50 archivos. Claro, cada archivo 200 megas o 50 enlaces de YouTube, eso es, ¿vale? Yo le he metido a enlaces de una hora y he tragado. Perdona, ¿puedes repetir que no? Claro que sí. Una vez que habéis llegado, os pondrá en el teléfono algo parecido a esto. A uno les pone un icono, a otros otro, no os preocupéis. La misma IA no da dos respuestas iguales a la misma pregunta. ¿De acuerdo? Eso es lo que lo diferencia de un programa de clásico. Las tres pestañas que tenemos es el chat en donde puedo trabajar con, perdón, donde puedo trabajar con él, la de la izquierda, que son las fuentes, que aquí solo hay una que puedo activar o desactivar, y si tuviera 49 más, podría escoger con cuáles quiero que piense la máquina, las fuentes, el chat, que de entrada ya me hace un resumen de esa hora de audio, ¿vale? Y después el estudio, en donde ya me salen unos, bueno, unas acciones por omisión. Hay una, por poner el ejemplo, que a mí es el que más me parece más brutal, que es generar un vídeo. Y esta cabrona... Sí, os voy a enseñar lo que ha hecho con el mío, con el mismo documento. A ver, ¿quién no ha sentido alegría, rabia o miedo? ¿Verdad? Espera. Voy a sacar la versión de móvil para que disfrutéis, para que se haga más grande. Yo le di a que creara un vídeo y me creó esto. Gracias. Siete minutos 50. A ver, ¿quién no ha sentido alegría, rabia? Bueno, la wifi. También, ¿verdad? Son como el motor de nuestra vida, el pan de cada día. Pero, ¿alguna vez nos hemos parado a pensar qué son de verdad? Pues hoy vamos a meternos de lleno en ese enigma, el de la emoción humana. Un misterio que, ojo, la ciencia todavía sigue intentando... Esta voz no existe. Vamos directos al grano, con la pregunta de... No es de nadie. ¿Es exactamente una emoción? Parece fácil, ¿verdad? Solo le di un audio. Nada más lejos de la realidad. Es una y crea todo un mundo detrás, iconos, que yo puedo configurar. Yo le puedo decir que sea más formal, más técnico, más informal, que le hable a niños de 6 años o a adultos de 50. Y coge toda la locución, mucho. De la hora. Bueno, para empezar a desenredar este lío, los expertos y crea dicen esto. Que toda emoción tiene como cuatro componentes básicos. A ver, primero, algo pasa en el cuerpo, ¿no? Esta parece la vecina del quinto. Segundo, nos entra como un impulso de hacer algo. Salir corriendo, celebrar, lo que sea. Tercero, está eso que sentimos por gracias, Barca. El sentimiento en sí. Vale. Sigo. Además, le pedí que sobre todo, si hacemos clic encima, aquí tenemos todo el texto de esa hora de audio. Fuentes, hago clic encima de la fuente que he subido y me presenta la literalidad del audio de esa hora. Que ya me dirás tú que para qué narices la quiero si me va a hacer resúmenes. O me hace un mapa mental ordenado de todo el contenido de ese audio. Un mapa mental que se puede desplegar. Por eso os digo que me parece más interesante usarlo en el navegador. Y que llegado a un punto, cuando yo quiero algo, si hago clic, me desarrolla conforme a la fuente ese punto. No había ningún profesor aquí en clase, en el aula, ¿no? Porque se os ha acabado el chollo, vamos. ¿No llegaste a eso, perdón? No es fuente. Estudio. Primero tienes que mandarle trabajar. Lo que estáis viendo aquí es que yo ayer, con ese mismo audio, ya hice todo esto. Porque crear el vídeo le lleva su horita larga. ¿Vale? Y el mapa mental le lleva algo menos. Lo que estáis viendo es que yo ayer ya hice todo ese trabajo. Fuentes. Aquí tienes la literalidad del audio. ¿Es esto lo que querías? El audio. Escucha el audio. No, el audio no lo tiene, no lo puedes escuchar. No. El audio no lo puedes escuchar. ¿Quién? El mapa lo ha hecho unos segundos. ¿El mapa lo ha hecho bien? Ah, bueno, el mapa lo ha llevado menos. ¿Vale? No te busque el M. ¿Cómo? Esta está pensada especialmente para estudio y para investigación. ¿Vale? ¿Por qué? Eso se ve muy fácil en cuanto ves las propuestas que te da de base de promisión de estudio. Si ves, te da promisión, resumen de audio. Ah, que no quieres un vídeo, que quieres un podcast, un audio, te lo hace a dos voces, un hombre y una mujer que conversan sobre el tema, pero bueno, el audio ya lo tienes, que la grabaste la clase, pero si quieres un resumen del audio, te lo hace, o el resumen del vídeo. Yo creo que el resumen del vídeo es más potente, porque es visual, ¿no? El mapa mental, un cuestionario, tarjetas didácticas, informe. ¿Para qué está pensada esta aplicación? Esto no es para llevar la contabilidad. ¿Vale? Esto está para meterle los libros de las 12 asignaturas y currar. ¿De acuerdo? Y currar. Meterle los apuntes de ese que toma buenos apuntes en la uni. O grabarse las clases. Grabarse las clases. Claro. Y si se lo pides, y si se lo pides aquí, conversas con la inteligencia artificial sobre el contenido de las fuentes. A mí esta, ya os digo, que se me cayeron los pantalones. Dije yo, esto es una puñetera locura. O le dices que te haga una presentación. Claro, no, si la presentación te la hace. En el tono que tú quieras. En orientado a hablar bien o hablar mal de la película. Yo tenía un proyecto antes en el que, hacía un podcast y, y usaba las, bueno, hablaba de valores, de educación de la tecnología y tal, ¿no? Y usaba películas, películas muchas que yo no había visto. Y yo cogía, le metía la película aquí y le dije, bueno, ahora sácame 5 valores educativos que se puedan sacar de esta película. Y algunas veces le he dicho, bueno, iba a decir a mi mujer, es que está aquí, ¿no? le he dicho, esta película tenemos que verla, porque es que me ha dicho, no veas cómo me la ha puesto el dichoso monstruo. ¿Me entendéis? O sea, me parece brutal en ese sentido la capacidad que tiene esto. Bueno, hemos hecho muy poquita parada. Yo os invito a que trasteéis en un PC o en un portátil, mejor, una tablet. Lo ponemos en apaisado y vais a ver que estas 3 herramientas, esta para lo que es, para investigar, y las otras para, no sé, para tener tus conversaciones ahí guardadas, quiero que seas un repostero, un profesional de la repostería, pero tengo un diabético en casa. Contesto, ¿de acuerdo? Creáis un proyecto nuevo, un ChatGPT, le dais la información, le dais los alimentos que, o el objetivo que queréis conseguir. Quiero que, bueno, que coma más verduras o darle contexto. Yo ahora la verdad es que llevo unos tiempos que he cogido algo de peso, pero yo en casa me encantaba la calistenia, ¿vale? En casa. Es mi entrenador personal. Mido 1,75, peso 92 kilos, quiero bajar a 85 en un año, voy a entrenar en casa, no tengo pesas, o sea, voy a usar la calistenia. Lo estoy diciendo bien, ¿verdad? Sí. Y, pero solo tengo 3 días para entrenar. Pam. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Lunes, jueves y sábado, venga, pam, pam, pam, pam. ¿Vídeos? No, pero le puedes explicar cómo se hace cada ejercicio, porque él te va a decir, ah, burpees de no sé qué, no, explícame, claro, explícame, hazme un dibujo de cómo se hace ese ejercicio. Y te hace un dibujo. Claro, tú coges el ejercicio o le dices, búscame un enlace a YouTube para eso. Bueno, nos queda un ratito, ¿no? Porque hemos parado poquito, pero son las 8. Dudas y preguntas. Por ejemplo, las asociaciones, sí. Casi todos nos presentamos a ayudas, a soluciones. Sí. Claro. Tú si ya te entrenas y le dices, necesito que me subas todas estas facturas, todos tus pedales en una tabla de este, y le das las pautas del este, o sea, sí. El persona, el mí, fecha de la factura, número de la factura, sí. Pase por mí, ¿verdad? ¿Esto todo? Sí. Sí. No sé. Pero, despacio, despacio, despacio, a ver si te he entendido bien. Estamos hablando de que para una subvención del ayuntamiento, por ejemplo, tienes que justificar la actividad y entonces esa actividad tiene una, como ha sido, por ejemplo, impartir formación o prestar unos servicios, tiene unos ingresos y unos gastos. Bueno, los gastos es lo que le quieres decir a la... Pero tú ahí tienes que empezar todos los datos de la factura. Claro. Sí. Bien. Lo que no hace ChatGPT es mandar los PDFs por ti. No. No los hace con lo que os he enseñado hoy. No lee el PDF y lo transcribe. Sí, ¿para qué quieres que lo transcriba? Para ahorrarte el trabajo. Tienes que picar 300 facturas. Vale. Y las tienes que listar. Claro. Vale, eso sí te lo puedo hacer. Entonces, en la factura 1, fulanito de tal, 300 euros. Lo puede intentar. Va a depender, claro. Uf, lo puedes intentar. Claro, ¿qué pasa? Que cada modelo de factura tú se lo vas a subir como un PDF. Y sí, y tiene un formato, uno, en unos pone el dato del, del prestador del servicio aquí, en otros aquí. Bueno, yo creo que te los va a entender, ¿eh? Yo creo que te los va a entender. Y después que le dices, hazme una hoja de Excel con estos campos. Nombre del prestador de servicio, fecha de prestación del servicio, cuantía del, de la factura. El problema y es que eso sí te lo haría. El ayuntamiento ya te manda a ti el modelo de Excel que tienes que enviar. Claro. Vale, luego es copiar y pegar. Copiar y pegar, sí, eso sí lo podía hacer. Ahí hay que revisarlo, ¿eh? Hay que revisarlo. Sí, mirad, yo os voy a enseñar en el proyecto de ChatGPT, de Lampa del Cole, esta creo que es. Esta. Porque teniendo en cuenta la información que tiene y toda la puñetera leche, saludo. Vale, aquí. Haz una tabla con los detalles e incluye los nombres de los que aportaron los datos. Este es el que le había dicho que pidiera el nombre y tal, ¿no? Y entonces me contesta, perfecto, Pepe. Y me pone esto. Y yo veo, uy. Pero yo sé que le dije en algún momento que era Andrés, en otra conversación. Y no está Andrés ahí. ¿No ha aportado nada a Andrés? Le pregunto. Me dice, ay, tienes razón, me he equivocado. Vale, entonces, ¿te hace lo que me pides? Sí. Bien. ¿Te la puedes entrenar? ¿La puedes entrenar a que no haga estas cosas? De momento no. Le puedes decir, no me mientas, y te dirán, te lo juro por Snoopy. Pero es que esto no es una mentira, esto es lo que llamamos una aberración. Como con la imagen antes, se le ha ido la pinza. ¿De acuerdo? Se le ha ido la pinza. Porque ya ves qué cosa más sencilla, ¿eh? Tiene 5 datos nada más, y con 5 datos se le va la pinza. ¿Te ayuda a hacer cosas? Claro que te ayuda, pero siempre requiere supervisión. ¿De acuerdo? Y conforme la vayas entrenando, yo me imagino que estos fallos dentro de 6 meses no se darán. Hará otra cosa y irá avanzando. Pero bueno, dime, luego voy. Sí, no, estás tú. Aplicaciones. Gemini, las conversaciones las vas a tener todas ahí, sí. Y es el que mejor hace imágenes, y es gratuito, y te permite... Es decir, una cosa normalita para una sí, para esto, para, a día de hoy, para lo que tú me estás diciendo, sí. El mejor es Gemini, vale. Y sí te deja coger 2 motores. Dos motores, lo que funciona dentro. Uno rápido, que responde rápido sin pensar mucho, y otro que además ya te dice que vale, lo piensa más. Vale. ¿De acuerdo? Cuando tú empiezas una conversación, estos son los motores. Vale. Te deja escoger 2. Vale. Creo que los 2 son gratuitos. Sí, en este caso los 2 son gratuitos. Y es mejor que te 3 pruebas. Tarda más en responder, sí, pero... por lo tanto, si tarda más en responder, es más posible una aberración, ya. Pero los resultados son de mejor calidad. Las fotos, por ejemplo, vistis, unas eran con el rápido y... Vale. Puf, pues... Vale. Pues vas a flipar. Vale, vale. Sí, hay otras aplicaciones que lo hacen, no las he traído hoy. Pero sí, se pueden... A ver, ¿cuántos veis el informal, el intermedio? ¿Cuántos ven el intermedio? Bueno, pues el intermedio, verlo aunque solo sea un día, para que veáis lo que hacen esos cabrones con inteligencia artificial. ¿Cómo se llaman? El Aznarín y el Felipón. Fraimino y Caesado. Personajes del humor absurdo de los años 90. Pues en el programa ponen como que uno es Aznar y el otro es Felipe González. Y eso es, la cara no se la distingues. Y son ellos. Son ellos, pero la cara no se la distingues. ¿De acuerdo? Claro, hay pasta. Hay pasta. Música. Música y aplicaciones que hacen música y letras de canciones. ¿De acuerdo? Pídele. Yo con este tengo hecho cuentos. Con ChatGPT. Tengo hecho cuentos. Tengo hecho juegos de rol. El juego de rol, o sea, tú le pones en contexto, si tienes, si es de D&D o es de otra familia, tú le subes la documentación para que sepa, o le hablas, le dices, que céntrate en D&D. D&D es Dragones y Mazmorras. Y quiero crear una trama para un juego, y te va diciendo, venga, lo que decíamos antes del Rico Pro, ¿qué preguntas, qué información necesitas? Y te empieza a decir él, bueno, primero dime de qué quieres que sea, de suspense, de intriga, y te va haciendo preguntas y él va creando la historia. Y conforme va creando la historia, tú le vas corrigiendo. No, ahora quiero que en vez de ir a una cueva, quiero que vayan, y él va creando la historia. Pa, pa, pa, pa, pa. ¿De acuerdo? Eso no lo he probado nunca ni lo he visto nunca. Eso no lo he probado, no lo sé. Hicieron esa de coger una cover con inteligencia artificial en otro tono, en otro paso. No, me lo creo. Me lo creo. O sea, y dentro de 6 meses es mucho tiempo para esto. 3 años hace que salió ChatGPT. Y comparado, yo lo tuve de pago, yo uso de pago otro que no la muestro aquí, porque es dentro de una aplicación que no sé si conocéis, Notion, alguno, pero es una aplicación de, bueno, otra herramienta, otra navaja suiza, y esa tiene inteligencia artificial y es la que uso de pago. Pero es que con estas, mirad, yo la que uso es igual que estas, es lo mismo, es como Gemini. Yo comparto a veces en LinkedIn artículos relacionados con mis fricadas, sobre todo el mundo hacker y el tema de la ciberseguridad. Y hay profesionales de ciberseguridad y buenos amigos, Pilar, que llegó a decirme, joder, cómo me molan tus posts en LinkedIn, qué naturales, qué frescos, qué bien los presentas, qué bien nos los vendes. ¿Te gustan? Sí. Pues te los has comido enteritos. Porque yo no... Una tía que tiene una empresa de informática, la CEO de una... Y se los comen enteritos. Por ejemplo, yo veo un artículo que me gusta, y en vez de poner el enlace y ya está, no, te lo vendo. Oye, me encantaría que leyera este artículo porque no sé qué. Bueno, se lo tragan. Alguno con 250.000 visualizaciones. ¿Vale? Se los tragan enteritos. Le digo, soy un divulgador sobre ciberseguridad y uso responsable de la tecnología, mi forma de hablar es espontánea, un poquito canalla, a veces un poco... Le voy diciendo cómo quiero que escriba por mí y tira para adelante. Y algún artículo de mi blog también ha colado por ahí. Sí, estoy en Instagram, sí. Santirey Tix. Pero bueno, os llegará en el correo, no os preocupes, que os mandaré por correo la información. Esto me suena como en el adolescente cuando empezamos con internet, decía, vas a poder comprar los billetes de avión y de tren por internet, vas a poder... Y flipábamos. Yo estoy porque esta revolución, esto va a ser más revolucionario que la aparición de internet. Esto va a ser más revolucionario. O sea, yo cuando voy a los colegios y le pregunto a los niños, ¿cuántos años hace que hay internet? Pues, 100 años. Claro, ellos no han visto otra cosa, pobreños, ¿no? Y lleva 32 años. El año 94, 95, no nos acordamos aquellos discos que venían con el módem y había que marcar el 908. ¿Vale? Bien, pues de eso hace 30 años, ¿eh? De eso hace 30 años. De esto llevamos 3 y va que flipas. Eso de las cajas negras podrías... Hablar un poquito más de ello. Ese es el gran... Vale, ¿dejas eso firmado? Sí, sí, sí, sí, sí, encantado. Las cajas negras son el gran dilema que tenemos ahora mismo. Eso es una distopía, tío. O sea, es... tenemos el dilema de que los programadores de una herramienta no saben cómo la herramienta ha llegado a esas conclusiones. Claro, primero hay que entender cómo es el proceso de aprendizaje de una IA, ¿no? O sea, un programa, un juego, un videojuego, ante esta entrada da esta salida, siempre. Yo recuerdo cuando jugaba, mis padres tenían un bar y llegaba el típico que se pasaba todas las páginas del Mario Bros y era automático, papá, papá, papá. Ante la misma acción, el mismo resultado siempre. Ahora no, porque aprende. Y aprende a una velocidad inusitada. Y entonces, no controlamos lo que aprende. Por lo tanto, no podemos controlar los resultados. Ahí está la caja negra, no sé si te la he dibujado. Ese es el dilema. A mí me cuesta entender, ¿de acuerdo? Porque es que es un dilema moral en programación. Yo soy un tío muy técnico. Me encanta la física, las matemáticas, se me retuercen un poco, pero yo soy muy técnico, muy cuadriculado. Pero a mí me cuesta entender cómo es posible, pero está pasando eso. Tenemos máquinas, imagínate que haces una locomotora, la pones en el raíl y de repente cuando llega al túnel dice, no, me gusta más subir la montaña. Sube la cabrona a la montaña, baja la montaña y se engancha al túnel por el otro lado. Pero ¿cómo es posible? Si no te... No, no, porque eso era antes, compañero. Pero es que de tantos túneles que ha pasado esta locomotora, ha aprendido que a veces puede ser más interesante pasar por encima de la montaña. Eso es la caja negra. No sé si te entra a ti en la cabeza. Porque es el dilema que tenemos ahora mismo. ¿Vale? Y eso es un problema enorme cuando por otro lado hay gente que te está diciendo, aquí transparencia, ¿eh? Sí. Uf, si hemos creado un monstruo que no controlamos, ¿qué transparencia? ¿Vale? Ya si nos queremos poner un poco Iker Jiménez, espérate que coja conciencia. Bueno, ya, no sabemos, claro, porque yo si fuera una IA, si cojo conciencia me callo. ¿De acuerdo? Yo qué sé. Es por llevar un poco el debate a lo absurdo, ¿no? Pero de momento ya tenemos una máquina que piensa por sí sola. No, es que a mí me cuesta mucho emplear la palabra pensar por sí sola. Pero ante la misma entrada no siempre da las mismas salidas porque aprende. Y yo que me he criado picando BASIC, 10 CLS y a partir de ahí a mí me cuesta muchísimo entender eso. ¿De acuerdo? ¿Cómo hago para intentar entenderlo? Pues leo a gente como David Lareo, que es un filósofo del dato que tenemos aquí en Coruña, y a veces en redes sociales publica alguna cosa que, bueno, estudió filosofía y ahora se dedica a la programación. Y yo, bueno, ostras, cuidado, ¿eh? Bueno, pues a veces me voy al chaflán y me tomo una cerveza con David y dice, intenta explicarme esto, tío, porque yo no, a mí me reviento la cabeza. La con Lima, David Lareo. Está en Instagram. Uf, a ver si lo pillas en Instagram, ¿eh? Estos son de los que tienen Telegram y por ahí. Yo con él en WhatsApp no puedo hablar. Dime. El gema, no te deja la gema, Tim. Estás en la aplicación. Vale. Mira, ¿qué te dice ahí? Aquí, para crear una agencia en la web. ¿Y has ido ahí? Yo pinché aquí. Pinché ahí. Y aquí es donde le doy un nombre. Ya. No te sale. No te crea ninguna gema. Qué cosa más rara. Pues yo no tuve que meterle el archivo de PDF, ¿eh? Descripción. Sí, si tenéis alguna duda más, si no, nos quedamos un ratito o no, pues son 8:15 ya, esto era 9:30, como casi no paramos, yo la actividad la doy por terminada. Espero que hayáis aprendido algo, que os vayáis con ganas de trastear en casa y quedamos en contacto, que os mandaré el correo a los que habéis firmado. No, no doy clases en la universidad, yo encantado, si me invitara. A estudiar, ¿qué está estudiando? Informática. Inicial. No, nunca me ha dado. He participado en algún máster de informática, pero no doy clase. Primero porque tampoco tengo carrera universitaria, no podría, pero bueno, en fin. Cosas que pasan. Hasta luego, encantado, saludado. Chao, compañero. Déjame. Dame los buenos días. Ok. Vale, he visto que le he puesto 4 tonterías. Hola, eres mi horóscopo, dame los buenos días. No, no lo sé, no lo sé. No podemos guardar tu gema. Turu, turu, turu, prueba, porque tiene que funcionar, ¿eh? No sé por qué en este teléfono no. Es una cuestión del teléfono, no me digas por qué. Jolín. En vez de la aplicación. Bueno, chao. Nada, Antonio, encantado. Que sí. A los que habéis firmado, sí. Los otros que no han venido, que se chinchen. Sí, sí tengo los correos, sí. Los que habéis firmado, sí, y los que no... Es un problema, no hay forma. Vale. Mira, tengo, nuestro hijo está ahora en segundo de comunicación audiovisual. O sea, es un creativo nato, pero no le hables de inteligencia artificial, no la puede ver delante. Vale, él es de los de que es, chao, hasta luego, solo quiere saber de analógico. Va, por favor, sí, mirarlo. Y queda mucho. Me decía hoy, ¿qué fue lo que nos dijo? Que ya se ha publicado la primera película hecha íntegramente con inteligencia artificial. Qué horror. Me comentaba hoy, bueno, chascarrillos de la uni y por ahí, ¿no? Nada, antes que decía descargar, por ejemplo, ese audio. Encantado de verte, chao. Espero que haberte ayudado algo. Me alegro. Que decías y no soy capaz. O sea, no sé cómo... ¿Descargar el audio? El audio que dijiste de... De la página web, del código QR. Sí, que lo tengo descargado. Vale. Tengo en descargas. Ya están descargas, pero no era para Gemini. Era para Notebook LM. Ah, eso, sí. Pero no fui capaz. Ya verás cómo sí. Sí, es que pusimos para todos, y es la gente que no viene. Vale. Tienes crear. Añade tus archivos, subir archivo. Y ahora, ¿dónde puede estar? Lo tengo en descargas, pero no sé llegar hasta... Vamos a buscar en descargas. ¿Ves por dónde estoy yendo? Sí, pero me perdí el paso anterior. Bueno, pues volvemos para atrás. Estamos aquí en la petición de subir archivos, sí, del sí, notebook LM. Te digo subir archivo. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que aquí sí. El iPhone se va a recientes, la mayoría de los teléfonos. Vale. Pero tú no quieres en recientes. No está por ahí. Sí, en los tres puntos, tú quieres descargas. De acuerdo, ya está. Y ahora ves si está aquí. Sí. Este sí, es. ¿Lo ves? Sí. Ya está funcionando. Genial. Bueno, nada, a ti. ¿Qué más cosas? Dime. Todo lo que subas ahí, o sea, si te va a llegar por correo. Sí. Eso queda ahí. Con las limitaciones que hay aplicaciones que hay que desactivar para que no las usen y otras que ellos dicen, como Notebook LM, que ellos dicen que no las usan. Y te tienes que creer.